sin especificar el concepto o criterio de ese pago. Ante la falta de acuerdo, los diputados optaron por pasar a un cuarto intermedio y retomar la discusión el miércoles próximo. Novak Djokovic le ganó en 2 sets a Roger Federer. El serbio le ganó al suizo por 7-6 y 7-5 en la final del Masters de Londres. Ambos tenistas fueron los dos mejores del 2012. Búscanos en internet, www.radiocontodo.blogspot.com. Muy buenas noches de lunes a todos los oyentes de Cabezas de Radio. Señor Federico Campos, ¿cómo le va? Buenas noches, buen provecho. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Buen provecho? Bien. Calentá la agua de ese mate, boludo, que es una actividad. El peruano me la vendió malísimo. ¿Sí? ¿Tiene el resfrío boliviano? ¡Nieve boliviana! ¿Cómo andas, loco? Todo bien, todo bien. Yo me levanté hace 22 minutos. Sí, te mandé un mensaje. No, si no estaba durmiendo todavía. Para que la gente sepa cómo funciona. Sí, Cabezas de Radio funciona, ¿no?, de esta forma. El que llega primero despierta a los demás. Claro. No, me acosté a dormir la siestita de las 7 y dije, me acuesto un ratito, a las 8 me levanto, me baño, voy a hacer el programa como un campeón, todo bañadito. 10 menos 20, mensaje tuyo. Si no, seguía completamente, pero mal. Seguías hasta mañana. Sea la última vez, más sí. Me asusta cuando los jerarcas del laburo te bajan línea, ¿viste? Por un micrófono, por algo de eso. Es como la preceptora que te dice bajá a dirección. Sí. ¿Cómo le va, señor? Tengo micrófono ahora. Uy, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien. ¿Y usted, muchacho, cómo me va? Todo bien, todo tranquilo. Por suerte, un fin de semana. ¿Cómo fue el día? El día para mí, bien lindo, estuvo bueno. El fin de semana. ¿Arrancó bien? Sí, bastante agitado. Arranqué laburando, porque laburé ayer a la noche haciendo el turno. ¿Se vende mucho la garol en la farmacia? Se vende bastante, sí. Sí, o sea que hay gente que está constipada. Y vos le pusiste, le acabas de poner uno al mate, ¿no? No. ¿Por qué ese mate? Calentá el agua, por el amor ahora, de Dios. Ahora lo caliento, pero ahí estábamos hablando acá con los compañeros de... del programa. Che, ¿cómo se nota que es lunes, no? Porque los viernes está lleno de gente acá y hoy lunes estamos nosotros más solos. Más solo que Kung Fu en el Día del Amigo. Olvídate, ni hablar. ¿Por qué? Kung Fu que... no era malo Kung Fu. No, pero era serio. No tenía amigos. ¿Cómo se llamaba? Era solitario. David Carradine. ¿Se murió? Ah, el que murió ahorcado, no sé. No, ese es Ivan Hein, boludo. Adentro del armario. ¿A dónde murió David Carradine? Dice que, o sea, porque hay tipo adentro del armario que se ahorcan ahorcado. Y se masturban. Ah, ¿sí? Y este se ve que se pasó de roca y pasó para el otro lado. No, qué garrón. Sí. Y bueno, Iván Heine pasó lo mismo. Pará, vamos a googlear esa información, boludo. Sí, el Google no andaba muy bien, te lo voy avisando. Pará, googleemos. ¿De qué murió David Carradine? Sí. También fue Bill en Kill Bill. Sí, qué buena película, Kill Bill. Muy buena, las dos están geniales. Sí, las dos para mí son... Beatrix Kido, o sea... Las mejores películas que vi en los últimos tiempos, Kill Bill, me gustan muchísimo. Me gusta mucho Tarantino haciendo películas. Sí. Es un gran director. Es un... Mucha creatividad. Gran defensor. Gran defensor, número 4. Ese era Tarantini. Ah, sí, perdón. Ah, claro, el conejo Tarantini. Ese se murió cazando. No, si Tarantini está vivo, boludo. No, está vivo. Cuchufo ese que se murió. Cuchufo. Ese está... Por favor, corroboremos el pato Tarantini, ¿no? El pato Tarantini. No. Te equivocaste de animal. No, el conejo. El conejo. Estaba casado con Papá Villanueva. Ahí está. Ese que tenía la bolsita en la maceta. Era por el caso de... No, ese es Maradona. Coppola. Boludo. No era el caso de Coppola. Como Mauro Viale. Cualquier cosa, boludo. Aparte, miraba a Mauro Viale de guacho. Claro. Tenía 5 o 6 años. La llevaba... Claro. ¿Cómo llamaba? Como que la información le llega medio mal acomodada. Natalia de Negri, ¿no? Sí, Natalia. Sí, bueno, ese era con el conejo Tarantini. Y Samantha Farhat. Bueno, ese era el caso de conejo Tarantini con Coppola. No era Tarantini. En esa época todo tenía que ver con todo igual. Claro, todos los duros. Era los 90. Todos los duros terminaban en el mismo departamento. Ese es el tema. Corroborame la información de... Estoy en eso. Esperame un segundo. Buena remera, Maxi, ¿por qué yo no la tengo? Porque yo tengo muy buenos contactos y vos no. Momento. Murió David Carradine. ¿Así se escribe? Creo que sí. Ahí está. ¿Cómo murió David Carradine? La muerte de David Carradine podría deberse a un accidente. Pará. Ya te lo encontré, Sin manejar potenciales, por favor. Queremos información concreta. Bueno, estoy en chimentos.com. La muerte de David Carradine podría deberse a un accidente sexual. Bangkok. Ya murió en Bangkok. ¿En dónde? En Bangkok. ¿Bangkok? Bangkok. Según pasan las horas, las autoridades tailandesas desvelan más detalles sobre la muerte del actor David Carradine. Mientras la policía del país investiga si la causa del fallecimiento fue un suicidio, desde el Instituto Central de Medicina Forense afirma que todo apunta a un accidente sexual. ¿Pero hizo el chispazo? ¿Se murió con el chispazo? No tengo ni idea, pará que te sigo leyendo. ¿Sabes cuál es el chispazo? No. Nunca. No, ¿cómo es el chispazo? Chispazo es... Agarrás y... Tenés que insistir bastante. Tenés que estar 45 minutos a una hora. ¿Tenés que cagar chirlo? No, tenés que ser delicado. Sí. O sea, con un movimiento de mano, sí. Tenés que tirártela como para atrás. Entonces eso va... No sé si me entiendo. Si me explico. No, nunca la hice igual. No, yo tampoco, a mí me comentaron. ¿Dónde ponen en práctica? El chispazo. El general de la Policía Metropolitana de Bangkok. ¿Quién era, güey? Urapong Sungwechit Precha. Se llama. ¿Cómo se llama? Urapongo. No, se llama Urapong Huarapón. Ciuprecha. Ciuprecha. ¿Qué dice Huarapón? Carlito Ramírez. O sea, si lo trasladamos acá a jefe de la primera de Lomas, Carlito Ramírez. José Velázquez. Claro, más o menos. Ha señalado que el actor fue encontrado desnudo con una cuerda atada al cuello, otra a los genitales y ambas al armario. No, igual cómo se hizo, cómo hizo para atarse. Alguien lo ató. Claro. Y huyó despavoridamente. Sí, sí, sí. Un travesti. No sabemos si es una mujer o un hombre. Coreano. No hay rastro de lucha en la habitación del hotel. La habitación estaba cerrada por dentro. ¿Cómo? No, no. Olvidemos el comentario. Dijo, no hay rastros de lucha, no de leche, boludo. No hay rastro de lucha en la habitación del hotel y la habitación estaba cerrada por dentro. Tampoco hay señales de magulladuras en el cuerpo. De tal manera y dadas las circunstancias, las autoridades tailandesas afirman que no puede asegurar que el actor se suicidase. Parece que su muerte fue resultado de un accidente mientras se masturbaba. Hay que ser pelotudo, de un tipo grande ya, viejo. Y pero tiene ese morbo. Está bien, pero contratate un travesti tailandés que parece el minita, boludo. ¿Cómo sabe? Porque una tiene. ¿Fuiste a Tailandia? Uno tiene mucha calle. ¿Cómo se llama esto? ¿Cuál? ¿Qué? Los travestis tailandeses. los travestis se divierten. Ah, no, o sea, ¿sabes? Un grupo de amigos que se iban a casamiento. Un poquito lo de Luigi que sí, ¿cómo se llama la que son un grupo de amigos y van a hacerle la despedida soltero a uno? ¿Qué pasó? No. ¿Qué pasó ayer? Ah, no, esa es otra igual. Sí, algo de ver. Algo de que no se acuerdan qué pasó la noche anterior. Está buena la película. Sí, yo vi un travesti tailandés que es una mina, chavos. Sí. Pero estaba. Ese era un caramelo. Sí, ¿no? Normal, Después dice. Yo me confundía, ¿eh? Y si. Después me da cuenta, me hacía boludo. Luis vino con todas las pilas, boludo. Y vino con. ¿Viste? Me parece que se encerró en el armario y Luis. Sí. También con la cuerdita. Te ataste los huevos con. Con hilo matambrero y. Y se metió en el ropero. Bueno, dice David Carradine, protagonista de la serie Kung Fu y de la película Kill Bill de Quentin Tarantino, fue hallado ahorcado y desnudo en su habitación del hotel donde residía mientras finalizaba el rodaje de la película Stretch, de Charles Demux, francés ese. El cadáver fue encontrado por uno de los empleados de limpieza del hotel. ¡Gurapong! Ha afirmado que tras interrogar al equipo de producción confirmó que el actor había estado bebiendo cerveza durante todo el día anterior a su muerte. O sea, no se hagan la paja y escabien birra porque. Aparte no acababa mal, chavo. No, claro, medio compite y te tomó un par de birras y no acababa mal, de verdad. Por su parte, Nathan Hewitt. Nantana Sirisap. Anaxunamun. Anaxunamun. Claro. Director de medicina forense del hospital del hospital Evita de Bangkok, porque no sé cómo se llama. Ha dicho que los resultados preliminares de la autopsia han demostrado que Carradine no murió por causas naturales. Y no, si tenés una soga, o sea que en el cogote y en la chota no moriste por causas naturales, boludo. Vos sabés, Maxi, que hay una. Qué fácil que es el forense. Hay una vieja tradición de una comunidad étnica, que es la comunidad Corrizuwampa. Parece gracioso. Pero. Sí, más que nada la parte de Huampa. Corrizuwampa, que practicaban ese tipo de. Tenían ese tipo de prácticas sexuales. Lo hacían con. Con hoja de cedrón. Con razón vendo tanto cedrón en la farmacia. Hay muchos pajeros en plátano. No, Luigi debe saber alguna. ¡Opa! ¿Por qué Luigi tiene que saber siempre de todo? Luigi sabe de política comunista, ¿no? No lo sé. ¿Vos qué sos, Luigi? ¿Vos definite políticamente ya? Ya. ¿Qué sos? ¿Yo? No me mientas. No. ¿Eh? Yo soy tu pasado. Definite políticamente ya. ¿Yo? ¿Yo? Así todo nervioso, ¿viste la vocecita? Le flaqueó. Te estamos esperando. Ah, me están esperando para que. Sí, sí, obvio. ¿Qué es un interrogatorio? Sí, es un interrogatorio. Sí, sí. ¿Qué soy? Sí, sí, sí. Ahora que sos jerarca, quiero saber quién me maneja, boludo. Soy de Movimiento Nacional y Popular. No chamullé, boludo, dale. Bueno, pues, socialismo nacional. Así. O sea, no sos peronista. No. Bueno, peronista. Sacamos las fichas. Pará, aparte, nos vemos. Pero chau. Aparte, el chabón dijo, ¿cómo dijiste? Socialismo nacional. Y latinoamericano. O sea, es de la Nacional Socialista. Claro. Son dos cosas distintas. De la Liga, o sea, Patriótica. Claro, es nazi el chabón, ¿qué onda? No, son dos cosas distintas. Por favor, Luigi, por favor. Bueno, termino. Socialismo Nacional Latinoamericano. O si no, mejor dicho. Plural y deportivo, ¿viste? Es el nombre que le ponen, ¿viste? Club Social Deportivo y afines. Iñiguez. Más Iñiguez. O menos. Y Fomento. Sí. Luigi. Bueno, ahorita. Peronista revolucionario de la izquierda nacional. Algo, a la mierda. Boludo. Era muy grande. Para ponerlo en Facebook no claro, te da. No, boludo. Claro, la ficha era muy largo, boludo. Las peronista revolucionario. Casi tenés que salir a hacer pintada. Olvídate, te meten en cana todos los días porque no llegás a escribirlo entero. Claro, medio complicado. Bueno, así que David Carney murió pajoteándose en el ropero de un hotel. Qué paquete, boludo. Man, ¿por qué? Qué pitufo. Qué pitufo, por favor. Y aparte me gusta porque ya descubrí. ¿Tiene la imagen? ¿Tiene la imagen? No, si tiene la imagen nos cagamos la risa acá hasta el 2016 más o menos. Pero dice, me gusta porque acá Nathan Sirisap, del Hospital Evita de Bangkok, dijo. Busca Jazmín de Gracia. No, muy morbo. Carradine no murió por causas naturales. Me gusta porque le sacaron la ficha. Ah, no se murió solo de naturales. Qué fácil que sea forense, ¿no? Claro, es muy fácil. O sea, tenía una soga en el opi, en la chota y en el cogote. Ah, no. Creo que se murió otra cosa. No fue un preinfarto, un infarto, no. Y encima dice, pero aún. Me mata porque es mortal. Dice, pero aún estaban a la espera de los resultados de otras pruebas. ¿Qué más querés hacer? Son muy personajes los medios. Sobre la presencia de drogas o alcohol en la sangre. Bueno, o sea, se copeteó. Era obvio que había algo de eso. Sí. Bueno, así que así se murió David Cara. A cualquiera le puede pasar. Totalmente, sí. Menos mal que no tengo ropero. ¿Tenés ropero en tu casa? No. ¿Qué tenés? ¿En dónde guardas la ropa? No, yo soy hippie, yo llevo y la tiro así. Ah, ¿sí? Sí, lo revolvo. Plancha juez, después te dicen, sí. ¿No? En la calle. No, ¿no viste la camisa? ¿Vos me viste el fin de semana? No, tengo no. Una camisa muy, muy linda, una camisa muy linda. Muy y cheta. Muy cheta, como soy yo, cheta. Y está muy arrugada. Y yo digo, ¿por qué está tan arrugada? Y porque no era planchaca, po. O sea, bueno, no hay otra. Iba a decir algo. decilo. No te guardes nada. Y vos le dijiste, gorda, ¿me planchás la camisa? Y me tiran un sartenazo, boludo. Olvidate. Ya fue esa. Vos sabés que yo, mirá, me diste el pie justo para decirte una pequeña anécdota. No sé si te la habré contado. Mi abuelo era, en paz descanse, un capo. A ver si dice cómo murió tu abuelo acá. No, chavo, resubicado. Por ejemplo, me acuerdo una vez íbamos a comer fideos. Sí. ¿No? Mi abuela se había olvidado de poner los cubiertos. Mi abuelo empezó a comer los fideos con la mano. Para que mi abuela se dé cuenta que no había cubierto. Nah, esa cosa de machista, de viejo, de muchos años. Ya sé cómo murió tu abuelo. Le clavó un. No. Sí, un cuchillo en la espalda. Después yo tenía un tío, por ejemplo, que no bailaba con las mujeres. Porque viste que cuando vos bailás, vas para atrás y para adelante. Sí. Entonces decía que no reculaba con las mujeres. Sí. No, lo mismo que dice Alcide. Claro, lo mismo que dice Alcides, exactamente. Hay varias. Otro tío, voy una vez a Paraguay, Paraguay querido. A YouTube. Exactamente. YouTube. Ponele que comíamos 12:30, ¿no? Sí. Entonces mi tía se atrasó con la comida y eran 1:45. Entonces, ¿qué hace? Mi tío le interpela con esto. Yo quiero almorzar, no quiero merendar, ¿eh? Ah. Nah, no, eso es muy machista, boludo. Nosotros perdimos terreno. Sí, igual eso es verdad. Pero ¿desde cuándo? Y vos sos el mismo boludo que se pone la remera de Evita después. No, pero no tiene nada que ver la compañera Evita. Evita la hizo votar, la hizo trabajar, todo. Cuando mi viejo le pegaba a mi vieja, éramos todos más felices. No, nadie preguntaba nada, viejo. ¿Eh? Dos sopapos y andáseme el bife. Qué animal ese chabón, boludo. ¿Entendés? Éramos más felices. Ahora no, la dejá votar, la dejá trabajar. Ya hay un 38 en las patas para que se eduque, ¿no? Pero por favor, viejo, una varilla del 8 media dobladita, ¡pac! Qué dolor. Claro. Medio oxidado encima, por la onda que si lastima, que. Que lastime bien. Claro, que infecte también, de paso. Bueno, pero no, yo no soy machista. Sí, soy un poco machista. Yo no, pero me cago en la risa con el machismo, me causa mucha gracia. Esas cosas, por ejemplo, que se ponga a comer los fideos con la mano. Yo le revolví una silla a mi abuelo si hace eso. Ubicate, cara dura, Leo. Mi vieja me contaba, por ejemplo, cuando mi abuelo llegaba de trabajar, Le tenían que sacar la zapatilla. Ah, bueno. ¿Ah, sí? Sí. No podés. Yo, o sea, eso ya más que machismo, no sé, que es otra cosa, ya hay otro nivel de... Nah, pero qué sé yo, mi abuelo... Sí, eran otras épocas. Si ¿cómo, lo que, ¿cómo lo quiero y lo quería mi abuelo? Era un pan de Dios. Sí, okay. Hincha Huracán. Sí. ¿Hincha Huracán? Hincha Huracán. Mirá qué loco. Católico al mango. ¿Sí? Sí, era diácono mi abuelo de una iglesia. Ah, sí, vos le decías matrimonio igualitario, pero, y que no, se copaba, sí, el chabón, ¿o no? No, no se copaba porque era una persona de 79 años. Claro, no, obvio. Pero, digamos, tenía ideas, no sé si revolucionarias, pero... O sea, él quería casar a Sotana y el chumbo y salía... Claro, una cosa así. A liberar, no sé. A liberar los pueblos. Claro, realmente. Vos te podrías hacer cura, Luigi. ¿No te va? ¿No? No, ese tipo Lugo. Si claro, Luigi sería onda Lugo. Pone los grillitos, Luigi. Che, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Bien, ¿fue? La verdad que estuvo bárbaro. Fuimos a un bar de Quilmes. Sí. Lo digo, total, sí. Despertándonos. Despertándonos, sí. Lindo lugar. Primero fuimos al Nudo, porque había dos por uno. Sí. Sí, íbamos a hacer. Los ratas somos así. ¿Dónde queda el Nudo? El Nudo queda en Garibaldi y Lavalle. De la Shell son 20 metros, sobre Garibaldi. Pará, Garibaldi, La Valle, de la Shell 20 metros. ¿Viste Mal de Amor y corte donde van todas las minas? Sí. Enfrente, pa. No, pero eso no es Garibaldi, boludo. Esa es Garibaldi. Esa es Garibaldi. Garibaldi, ah, pero 20 metros para el otro lado. Sobre Garibaldi. No, para el lado donde estaba Jerónimo, para el otro lado. No, fuiste a Jerónimo, yo iba a Jerónimo. Sí, yo iba. Era un bar para ir con una mina. Sí, ni hablar, y hacían los mejores tragos, sí. Los hacían ahí. Yo ahí una vez me fui sin garpar, boludo, de Jerónimo. Sí, bien ahí. Y porque me atendieron tres mozas distintas. Claro. En un momento me enojé, o sea, viejo. Agarramos, yo ahí nos levantamos y nos fuimos. Iba con mi exnovia. Mirá las reminiscencias, ¿no? No te quebres, boludo, no llores, boludo. Te extraño, Valeria. ¿Qué querés que te diga? No llores, boludo. Me dejaste, hija. Re resentido. Yo al caniche de Toy no te lo vuelvo ni en pedo. No, yo he hecho varios regalos de los cuales me arrepiento, pero bueno. No te arrepientas, cagate de risa. No, no me cago de risa porque... Porque gaste mucha guita. Sí. Cagate de risa, no seas boludo. Pero no, la pasamos muy bien. Fuimos con Nicolás da Silva, el señor, sí, Gabriel Berrospe y el señor Augusto Campos. Sí, toda la banda. Toda la cúpula de Colina Berazategui. Claro, fue toda la cúpula. Toda la cúpula. Ahí. Faltó, bueno. ¿Fueron custodiados por el patrullero o no? No, no, no. Ah, no. Está bien. Fuimos... Y faltó acá el subsecretario... Nos llevó Alicia Kirchner, tiene un escort. Un escort. Claro, fuimos a comer a Pizza Ubis ahí en la esquina del Ministerio de Desarrollo. Sí. Y después dijo, chicos, yo los páguenme el peaje y los tiro hasta... Los tiro hasta allá. Hasta Quilmes. Entonces, bueno, tiene un escort Bordeaux, a gas. Sí, a gas. En el tubo GNC y nos llevó hasta allá. No salió poca plata, ¿no? Pagarle. Sí, zafaron con loco. Sí, zafamos. Y Alicia, ¿dónde va? Dice, me voy a Pato C. Y no me tomo una birra porque me están esperando en casa. Sí, tío. Sí. ¿Está bien? ¿Ves macanuda? Ah, re macanuda, Alicia. Buenísimo, qué bueno. Unas minas. Lindas chicas ahí en Despertándonos. Están medias hiponas. ¿Cuántos añitos tenés? Sí, olvídate, si te pintó esa en un par de veces. Hice, no sé. Creo que fue el chamuyo más pelotudo. Sí, pero el chamuyo más pelotudo a veces garpa mucho. Me quedé a hablar. Bueno, no pintó ningún beso ni nada, pero digamos. Ah, no, un picoteo. No, pero estuve ahí, estuve ahí. Sí. Robé teléfono, Facebook. Epa, bien. Igual son como que sos el más activo de todos vos en ese sentido, ¿no? Los demás se quedan esperando a que los vengan a chamullar a ellos. No sé, no voy a mandar al frente a una persona, sí, que tiene un compromiso. ¿Vos mandar al frente? Ah, no, si tiene compromiso. No. Pero es muy, muy activo, es familiar mío. Gaby. No, le dije a una mina un poema de Oliverio Girondo. Sí. ¿Tenés ganas de repetirlo? Te juro que no me lo acuerdo bien, pero le mandé cualquier fruta. Sí. Se llama Me Importa un Pito. No sé si... ¿El poema? Ahora no lo recuerdo bien porque realmente lo batatía. Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como pasas de uva. Es una cosa así. Está muy bueno. Después, si lo quieren googlear. Lo googleamos ya en este momento. Está muy bueno. Es de Oliverio Girondo. Sí. Y bueno, tuve un acercamiento con la chica. Yo le dije, me dejá colate uno más. ¿Y la mina me dijo, se copó? No se copó. ¡Qué mala voz! No, pero nos quedamos a hablar. Sábado la noche, si un pibe se acerca y te dice, me dejá colar de uno. Claro. Arrancá, yo con el pedo que tenía, el pedo cósmico. La mina también estaba medio escabia. Pero se prendió a hablar, estaba. Empezamos a hablar de libros. Igual acá dice, me importa un pito Mario Benedetti, ¿eh? No, no es de Mario Benedetti. Es de Oliverio Girondo. Igual que el poema Clase Media, que se lo adjudican a Mario Benedetti, pero no es de Mario Benedetti. Me importa un pito Oliverio Girondo. No sé, me importa un pito. Acá. Ah, pero es más largo que putía tocando. Me importa un pito que las mujeres tengan los senos con magnolias o como pasas de uva. Ahí está, cierra. Le doy una importancia igual a cero. Dice. No sé, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de uva. Un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que secaría el primer. Que sacaría el primer pelo en una exposición de zanahoria. Pero eso sí. Uy, ¿por qué viene este muchacho, boludo? Pero eso sí. Y en esto soy irreductible. A vos tenés. Llegaron los pibes de la cámpora. Soltó la banda. Pero eso sí. Pero eso sí, en eso soy irreductible. Ahí está. No le perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Eso está en la película. En el lado oscuro del corazón. El lado oscuro del corazón. Sí, que no sepan volar. Pierden el tiempo que pretendan seducir. Las que pretenden seducir. Sí, están en el lado oscuro del corazón. Muy buena, muy hermosa película. Después yo escribí, no sé, Maxi, si lo querés leer. Con respecto a lo que del 8N, yo escribí un poema. Sí, está en mi Facebook. Sí. Y lo hablamos después cuando le vamos a dar un rato al 8N. Te tiro para... El otro día, te juro la posta, No daba. Sí, no, escuchaste la que tiré, te juro la posta. Te juro la posta. Te juro la posta, amigo. Ambas dos. No, te digo la posta, no me parecía como que teníamos que hablar del 8N el viernes porque estabas muy enojado vos. Sí, no, ahora estoy más tranquilo. Entonces dije, no, vamos a dejarlo que tome un poquito de distancia como para que llegue ahí. No, tenemos varias. Al lunes con un poco más de varias de haberlo masticado. Bueno, sí, para mí también hay un montón. Lo vamos a abordar, como decís vos, en otro bloque. Exactamente, en otro bloque lo hablamos muy bien. Che, ¿y qué onda despertándonos? ¿Sigue estando baratita la birrita? Está barato. O sea, los precios en realidad no son sumamente populares, pero sí. Acá en consecuencia una Estela te la cobran 35 pesos, sí. Allá te la cobran 5 pesos menos. Está bien. Hay una cerveza que sale 25 pesos. ¿Qué, la Budweiser? Me parece que es Budweiser, sí. Budweiser. Va como piña. ¿Cómo andan los chicos allá afuera? ¿Todo bien? ¿Cómo les gusta el escabio? Yo me tomé un champagne también. No me amenacés, boludo, amigo. A mí no me amenacés. Ni vos ni ninguno. ¿Eh? Guarda con este, ¿eh? ¿Sabés quién soy yo? Soy amigo del comisario Ramírez, acá la primera vez, amigo. ¿Eh? Guarda con Juan Gómez. ¿Eh? Cata, ¿tenés ganas de calentar la pavita? Vamos, Cata. ¿Te gustó ese comentario? Con ese comentario ya te gané. Sí. Muy bien. Cambia la yerba, por favor. Sí. ¿Algo grande más? ¿Y no tenés un éxtaxis? Un éxtaxis. Fue la Greenfield el sábado. ¿Ah, sí? Sí, 50.000 personas. ¿Y dónde se hizo? Se hizo en el autódromo. Y estuvo David Guetta, Dubfire. Ah, mirá, altos artistas. Sí, no sé si estuvo Aldo Haidar. Después hay un japonesito que viene siempre. ¿Cómo se llama? Satoshi Tomy. ¿Vino este año? No sé si está. Yo este año no fui. He ido a Greenfield varios años seguidos por cuestiones de salud. No puedo. Pero. Sí. Me gusta la música electrónica. Sí, a mí también me llama la atención. No sé si me gusta, me llama la atención. Es un mambo. Es un mambo, pero. Vos estás así como. O sea. Como en sintonía. Y nada, ¿no? Y nunca llegás a explicar. O sea, uno está en sintonía y tiene, o sea, incorporado como. ¿Viste el karma? ¿Sabes lo que es el karma? Sí, lo que te falta a vos. Claro, o sea, uno está incorporado con el karma y, o sea, nada, o sea. Explícalo, capo. Se complementa, ¿no? Con uno, o sea, sí, se complementa. Sí, está buenísimo. Me encantó lo que es la Greenfield, entonces. Me dieron unas ganas de ir después de la aplicación. Pero no me sacás una entrada para la de 450 pesos salía la entrada para Greenfield. Bueno, que para la de Vigueta. Y ahí, mirá, o sea. Me sale naturalmente, sí, bueno. Sí. hay varios, está fuera de personaje. Hay varios puestos, hay varios puestos antes de entrar al autódromo, sí, donde te reparten panfletos, por ejemplo, de las consecuencias que traen las drogas sintéticas, como por ejemplo puede ser el éxtasis, el GH, sí, bueno, hasta perfume, pepas, ¿no? Lo que sí es el ácido lisérgico. Papeles que lo usan para limpiarse el orto, literalmente, porque sí, adentro no, es una cosa terrible. No todo, no toda la gente va a drogarse. Sí. Pero calculo yo que en 75-80%, no sé sí, si más. Va a eso. Va a eso. Va a eso. Va a limarla. O sea, la Creamfield es un evento donde se reúnen los principales DJs internacionales y del sí país, donde llega la Creamfield. O puede ser también como el, no sé, sí, la rural de las drogas duras. O sea, claro, como sí, una exposición. Está Biolcati ahí, ¿viste? Claro. Es una yo fui a ver. Expo a Drogas Duras 2012. A mí lo que sería me gustó, yo, la primera que fui a Creamfield fui a ver a los Chemical Brothers. Sí. Un show espectacular. Espectacular. ¿Dónde se hacía en ese momento? Se hacía en el autódromo. Ah, también en el autódromo. Después hay otras fiestas, ¿no? Por ejemplo, una fiesta que se llama Moon Park. Sí. Que también está muy buena. Te tiene que gustar igual, claro, la tiene que gustar la movida, inclusive. Tiene que gustar la movida porque hay gente muy rara. Bueno, bienvenido. Hay gente muy rara y apareció Lucho. ¿Cómo le va, señor Lucho Gómez? La alegría de la radio. ¿Cómo le va, compañero? ¡Qué peinadito, Lucho! Me quedé con Astroboy, boludo. El otro día me miré en el espejo, boludo, y me acordé que me dijiste Astroboy. Es igual, boludo. Sí, sí, sí, sí, te pareces Astroboy. Es verdad, ¿viste? Se parece. Pero bueno, Maxi, en resumidas cuentas es eso. Hay varias fiestas. Sí. La verdad que es un ambiente a veces complicado, depende cómo te manejes, ¿no? Como en cualquier ambiente, sí, pero olvidate, la música y lo que es el show y los efectos sonoros están buenísimos. Sí. Esa, claro, verdad, eso sí, lo que pasa que la verdad, ojalá ejemplo, Cuarto Oscuro tenga un sonido como el de los Chemical Brothers, ¿sabes? Se viene una de Cuarto Oscuro. Se viene una de Cuarto Oscuro para el año que viene, muchachos, que rompe con todo. No sé si me parece que cambian de cantante. No, sí, no, ojalá. Se viene una. Ojo con Cuarto. Si no saludo más. Adelantá algo. No. Si no una fecha con los Stones. Vas a tocar con Axel en Vélez. Sí. Si no saludo más, no. Ya avisé. Si paso con el 128, con el Yaba, no saludo más. En Super Europa. Claro, yo avisé. El Java. Yo avisé, muchachos. Bueno, bienvenido, Lucho Gómez. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, muchachos? ¿Todo ¿querés bien? ¿Querés contar el carnaval carioca del casamiento de tu hermano o una estás fiesta censurado? No, boludo, ¿cómo estás censurado? Mi cara tiene que estar censurada. Sí, boludo, la verdad que sí. Mirá lo que es esa cara. Mirá lo que es un oso panda de Lucho. Mira, sí. No, terrible. Está hecho bien. ¿Qué dormiste? ¿Una hora en las últimas 105? Sí, boludo. Una semana mucho laburo, fiesta, joda. Sí. Muy buena fiesta, boludo, la verdad. Me agarré un pedo de la puta madre. ¿Qué tomaste? ¿Qué había de tomar? Había Fernet. Che, pasale la compu a Lucho, que Lucho se entiende mejor. Fernet, vino, gancia, cerveza. Pero yo tomé tres vasos de Fernet en la recepción y dos vasos de vino en la mesa. Después no me acuerdo lo que tomé. Hasta ahí llevé la cuenta, después no sé. Pero la verdad me agarré un pedo con mi primo, boludo, Marce. Sí. Un hijo de puta, boludo, es un personaje. Qué borracho eso, ¿no les da vergüenza? Fuimos la alegría de la noche, boludo, ¿sí? Sin duda. Sin duda le alegramos la fiesta a toda la familia, boludo. Che, ¿dónde lo hicieron? En La Paloma. ¿En La Paloma? ¿Cuál? La Paloma. Porque tiene no, varias. El de acá del centro, no, el de Gutiérrez. Ah, está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo ese salón. Mirá, no, la verdad, lo que nos cagamos de risa a Marce, boludo. Volaseando a todo el mundo, supongo. A todas las tías viejas, esas ¿traje? Gordas. ¿Te pusiste traje? Traje, todos de traje. ¿Hay fotos? ¿Corbata ¿Hay color? Fotos, todavía no están las fotos. ¿Corbata sí, color? Una corbata. No, estaba muy bien vestido. El traje era azul oscurito con líneas tipo doraditas, pero finitas. O sea que ni se distinguía que era dorado, ¿no? Pero resaltaban las linitas. Este tipo así en la cintura como el principito, viste, cortado acá en las piernas, en los costados. Medio paquetongo. Sí, bien. Zapato, camisa blanca con la remera negra con rayas así tipo... ¿No tenía short? No, estábamos todos bien vestidos. Marce pegó una corbata, esas corbatas de primaria, viste, las finitas. Sí, ni hablar. Están buenísimas. Sí, esa como la de Guardiola. Claro, pero escuchate eso. Estábamos en la recepción y el tipo haciéndose el gato con la copa de vino, viste, así hablando. Sí. Y por ahí tenía la corbata metida dentro de la copa. Lo miramos y la corbata toda enrollada dentro de la copa, boludo. ¡Qué paquete! En la recepción. Cuando entró mi hermano, ya era toda la camisa llena de vino. Claro, la corbata mojada le rozaba y lo llenó todo de vino la camisa. ¡Qué garrón! Después, mi hermano, la verdad, se zarpó. Pidió temas especialmente para la mesa de nosotros, de los pibes, ¿viste? Los amigos. Sí. Todo, sí, los Stones. La cosa es que, claro, empezaron a poner los Stones y nosotros ya con mi primo estábamos muy borrachos. Y bueno, nos pusimos a bailar. Así en la mesa, ¿viste? ¡Eh, tía! Posta que era así. Claro, encima, ¿viste? A mi hermano le decimos el gato, ¿viste? Sí. Le decimos el gato de toda la vida. Porque siempre le crecía el pelo así, un quincho, ¿viste? Parecía que tenía un gato en la cabeza. Entonces le quedó gato. Y ahora no, y para la familia de la novia era Lean, ¿viste? Siempre le dijeron Lean. Entonces, claro, se casó y nosotros, ¿viste? Puso la mesa principal y al lado nosotros, ¿viste? Los amigos. Lean, le decíamos cada rato, ¿viste? No, sí, sí, la verdad lo matamos. Y nos miraba y se cagaba de risa de nosotros. Más de Marce y yo, ¿viste? Sí. Éramos los dos quesos. Y en la mesa mis otros dos hermanos nos recagaban a pedo, ¿viste? Ah. Che, loco, compórtense, ubíquense. Chupame la pica. Claro, a todo esto, mi hermano cagándole a pedo a mi primo de que no, que ubíquense, que no sé. Igual estaban re mamados también los otros, ¿viste? Re cagados. Claro, así era. Claro, tal cual, boludo. Y el chabón, boludo, agarra la jarra para servirse gaseosa, ¿viste? Sí. Y viste esa jarra del orto, tiene el piquito re finito, tenía que servir re despacito. Sí. ¡Pum! Volcó toda la mesa, boludo. Y el chabón me agarra así de los brazos y me dice al oído, negro, por favor, sacame de esta. Me dice, rescatame, me dice. ¿Quién te dice, Marce? Marce. Y yo me empiezo a caer de risa. Pero Marce, boludo, es el que hace una cagada siempre atrás de la mesa. Una tras una, pato criollo. Otra, claro. Una tras otra. Y claro, y nosotros siempre juntos, ¿viste? Y yo recagándome de risa y Marce haciendo cagada, ¿viste? Se cayó de la silla, boludo. Nah, mesa. Ya, un desastre. Después, bueno, cuando empezaron a poner los Stones, medio como que armaron la tanda, ¿viste? Sí. ¿Hubo liga? No hubo liga. No hubo liga. No. Hicieron, porque hay muchas cosas nuevas en los casamientos. Lo que sí, los anillos lo hicieron, pusieron los anillos adentro de los globos, ¿viste? Los globos tenían helio. Que bueno, lo primero que hicimos cuando había helio, que hicimos, agarramos los globos. Empezamos con esa, remamado, nos cagamos de risa. Está bien, bueno, después sacaron los anillos. ¿Y quién sacó el anillo? Flor, la novia de Marce. Casorio cagó en puerta. Marcelo, cagó. Casorio en puerta. Sí, ya está. Cagó, bueno, joya, Marcelo. Que se casen así los invitan, porque sí, viste que vienen acá, loco, el programa. Tiene que haber joda. Sí, ni hablar. Así que, bueno, pusieron los Stones y nosotros con Marce nos recopamos bailando, nos pusimos a bailar como Mick Jagger, qué sé yo, como siempre, ¿viste? Saltando. Apagaron todas las luces y pensamos que estaban todos bailando. Cuando miramos no había nadie bailando. Nos estaban todos mirando a nosotros, boludo, en medio de la pista. Y bueno, nos recopamos en calzoncillo bailando. Claro, más o menos, boludo. O sea, la corbata desapareció. A las 12 de la noche ya no había más corbata, ya tenía la camisa desabrochada. Che, ¿y hasta qué hora duró todo esto? Hasta las 7 de la mañana. Tranquilo. Hasta las 6 era la fiesta en realidad, pero nosotros terminó y nos quedamos brindando 80 millones de veces más. Hicieron una vaca y se quedaron. Che, posta que ahora hay una costumbre que dicen que le sacan el zapato al novio y hacen una vaca. ¿Hicieron esa? No sabía. Una vaca y le juntan guita para la noche de bodas. No sabía. Igual le dimos un montón de plata. Juntamos entre todos y le pagamos un montón de cosas. Está bien. Gracias, Katy. No, pero la verdad. ¿Cumbia se bailó? Cumbia, sí, sí. Cumbia vieja. La parte esa. Sí, cumbia. La cumbia de los trapos, de Yerba Brava. Cumbia, no hubo. Movidito. Cumbia villera, claro. Ah, mucho. ¿Cómo se llama ese chabón? Alcides. Mucho Alcides, no sé. Ricky Maravilla. Ricky Maravilla. Amar Azul. Sí. Y más no me acuerdo. Mucho no me pregunte porque la verdad. ¿A qué hora se te cayó el sistema? Decís, desde acá hasta acá no hay registro. No hay registro. 12:30. A partir de las 12:30. Está muy temprano, llegó a las 12 el chabón. A las 12:30 ya estaba. Loco, estoy muy en pedo, decías. Sí. No me acuerdo el primer plato. Bueno, me acuerdo lo que fue la entrada, viste, que más o menos fue esa hora. Para el vals, ya me acuerdo que estaba re en pedo, porque fui el primero que se levantó a bailar el vals. Sí. Y lloraba acá. O sea, no llegaba a llorar. Pero me emocionaba cada rato, ¿viste? Digo, loco, se casa el gato, se casa mi hermano, ¿viste? Ah, pero eso ya pegó triste. Sí, fue emocionante desde antes, porque yo encima el civil no participé porque estaba. Yo le hice el servicio de catering el viernes, ¿viste? Con el pizza party. Sí. Entonces no estuve, ¿viste? Y vi el video, lo que fue el civil, el momento de la firma. Y moqueaste un poquito ahí. Y sí, fue medio como me llegó, ¿viste? Te pegó. Se casó mi hermano, ¿viste? Sí. Y estábamos todos juntos, vernos en traje, el grupo de amigos juntos. Sí. La primera vez que estábamos todos juntos en traje, ¿viste? Y en pedo. Hay fotos de eso, por favor. Sí, hay un millón de fotos. La foto la sacó mi tío Víctor Hugo. El que nos prometió las fotos a nosotros. Y claro, que sacó las fotos él y sacó un millón de fotos. Cada rato, Víctor, foto. Un millón de fotos. Sacó. Chabón se quería sentar como un sanguchito y le decía, tío, ¿sabés sacar una foto, tío? Sí, boludo. Re pesado, mal. Re pesado, mal. ¿Por qué me meto? Para la prosperidad. Sí, no, era así. Foto y quedamos crachadísimos porque sacó cada foto. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Viste que en los casamientos siempre hay alguna que está Tableda, está apetecible. Tableda. ¿Había buena carne o no? Se puede decir, sin dar nombre, pero... ¿Comiste alguna prima? Esa es la pregunta. Sí, más prima, más tarrimo. No, yo me porté bien. Estuvo bueno. Pero te podrías haber portado mal. La fiesta estuvo re buena. Pero de esa cara de esa cara de picarona. No, boludo. Picarona. Che, ya está el mate. Dale, ¿lo arranco yo o arrancar? La fiesta estuvo buena. Ya está el mate. No tenía otro lillo ahí, nada que ver. Tenían código que se rompían en 2 segundos. ¿Se podía fumar en el lugar o tenías que salir a algún patio? Tiene un patio recopado, boludo. Y no, estuvimos en el patio. Se podía fumar en el patio. Pero igual, bien. O sea, el patio, buenísimo. ¿Las mozas qué onda? No me acuerdo. La verdad no me acuerdo. No me acuerdo de los mozos. Sí me acuerdo del DJ porque lo conozco desde hace mucho, que trabajé muchas veces ahí en ese salón. Está aprobado el DJ. El DJ una masa. Silvio es el mejor DJ de los salones. Era caliente, no hervida. ¡Ah! No, la verdad, muy copado. Le quemé el páncreas, boludo. Le salió por el culo. No se toma así, no, se toma caliente, no hervido, boludo. Mi abuela, ¿sabés cómo toma el mate en Paraguay? Pone la pava en las brasas, ¿viste? Sí. Y la pava roja queda abajo, ¿viste? Y se sirve y toma así el mate. Y va, se ceba uno y marca el ganado. No, claro. Se ceba uno y vuelve a dejar la pava en la brasa, ¿viste? Y lo toma desde ahí, en Paraguay. Claro. 2 millones de calor. No sé cómo hace. Bueno, mi hermano tiene la costumbre de que hierve el agua, hierve el agua y te ceba y te mira así como diciendo, está bueno, ¿no? Yo lo miro como diciendo, la concha de tu hermana, ponle un caracú y dame una sopa, boludo, que claro, no me des este mate. Mirá que a mí me gusta el mate caliente, pero tampoco al extremo, como esto, no. Ahora lo vas a probar y vas a decir, vas a dar tu opinión, vos. A vos te hablo. Che, vos sabés que, haciendo un paréntesis a lo que estaba contando Lucho, y aparentemente lo que me enteré, viste que Alcide tenía el proyecto de los caramelos de mandioca. Sí, ¿qué pasó? No, mira, se le cayó. No. Le tiraron la onda para ir a vender a Constitución, pero desalojaron todo. Sí, y es verdad. Alcide fue con los caramelos de mandioca y se encontró con un panorama oscuro. Sí. Después, bueno, nos va a dar detalles seguramente, pero... Ojalá que venga en algún momento y que dé explicaciones de por qué... ¿Cómo? ¿Viste que está caliente? ¿Viste que está caliente? Ponle un cubito. La perdono, Cata, la perdono porque la quiero. Yo no. Yo acá, la quiero, acá, yo acá también una, te quiero, pero no te puedo perdonar por acá esto. Acá hay una foto, mirá. Esto fue en la iglesia. Estamos todos, mirá. Che, ¿los dejaron entrar en la iglesia ustedes? Bien vestido. Mirá, bien vestido. A ver. Para que me levanto. No. Mucha facha ¿viste? Todo. ¿Viste? Está buena. Pensar que yo lo vi, toda esa misma foto la vi en consecuencia con todos reventados. claro, el mismo grupo. Sí. El mismo grupo, sí, no, la verdad. Y ahora están todos detrás, ahora son todos señores todos. Y yo lo vi en consecuencia. Este traje está muy bueno. Sí, este sí. El tuyo también estaba bueno. Me gustó el corte del traje tuyo, Lucho, posta. Sí, este también. Igual lo que pasa es que este puto tiene el físico para ponerse cualquier cosa también. Que le quede bien. Yo me pongo un traje y parezco un cero. Gracias. Ah, en serio, boludo. Sí, yo también, ¿eh? Sos petizón así, pero. Parezco un visitador médico con un traje. No, la verdad me quedaba bien. Parezco Gorgori, boludo. El jefe Gorgori parezco. No, la verdad me. Hola, soy Troy McClure. Sí. Encima, lo chistoso. A ver, voy a buscar el comentario que había escrito mi... Ay, el pato llegó medio tarde, che. ¡Luigi! ¿Estás ahí? Mi tío, el papá de Marce, boludo, dejó un comentario que me hizo cagar de risa. Puso así, estuvo muy linda la fiesta inigualable. Muy bien 10 para Lalo, que es mi hermano, mi tío siempre le dijo Lalo. Y su flamante esposa, muchas felicidades. Ah, Luisito, Marce y Ari, paren de chupar la joda. Terminó 7 de la matina, choborras. Che, Luisito, ¿te acordás tipo 1 de la matina? Te pregunté de qué cuadro sos eras. ¿De qué cuadro eras? Y me dijiste de River, el mejor, ¿te acordás? Me pone. Borracho, eso ya es borracho. Y Marce todavía debe estar ahí tomando hasta el agua de los centros de mesa, boludo. Nah, sí es un tipo serio. Cuando viene acá, un ejemplo de seriedad. Es un hijo. ¿Vos querés un mate, Lucho? Sí, dame mate. Recontra caliente y. Che, saludos al Nero Villalba, que capaz que no está escuchando. Ah, sí, en serio, no creo. Si no, ya se hubiese metido. ¿Qué está escuchando? Está en la playa con un fogón, tomándose una birra. Mañana campestre. Está así haciendo el fogón, que no me chamulla a mí. De una. No, Negrito estaba en el encuentro de jóvenes y memoria que se realizaba en la ciudad de Chapadmalal. En Mar del Plata, así que le mandamos un cariño a la distancia. No puede concurrir hoy. Cariño a la distancia. Serio, el tipo serio. Pero bueno. Che, loco, vamos cerrando ese primer bloque. Que, dale. Así volvemos para y hablamos un poquito del 8N. Dale. ¿Te parece? Ah, bueno, subieron una foto tuya, Maxi, tirando facha en el balcón. ¿En dónde? A ver. A ver. Igual yo tiro facha en todos lados. Dale, no vuelta, dale vuelta al monitor, che. ¡Girale! ¡Girale un poco nomás, che! ¡Nambrena! ¡Qué paquete! Ah, sí, esa me la sacó Antonella Nieva. Gracias. Estaba el perfil, estaba el perfil. No, ¿sabes qué? No, yo no. Sí, va de perfil, boludo. Yo no. Tienes una foto con un gorro colla y unos lentes cantando. Sí, ¿podés poner tranquilamente? La, pero viste cómo la estoy rockeando esa imagen, vos la ves así. Sí, si estabas cantando cumbia, boludo. Gorro, bueno, pero ¿quién se da cuenta? Es rock. No, yo no. En el momento, si vos me ves y me escuchás, estaba cumbiando. Como el de la trucha. Como el de la trucha. Sí, el de la trucha. Me mata que tiene los Nextel. ¿Escucharon para alguna vez esa canción que dice: ¡Ay, esa mujer me rompió el corazón! ¡Me rompió el corazón! ¿Nunca la escucharon? No. No, por suerte. Mirá que para que yo no la escuche. Tienen que escuchar eso, para boludo. Para que este kamikaze de la música no la creo, haya escuchado. Creo que es la entrada al suicidio, boludo, esa canción. No sabés lo que es, pero es así posta, ¿eh? Pero ¿cómo es? ¡Ay, esa mujer me rompió el corazón! Es así, boludo. Pero no dice nada más, dice todo esa canción. No sé, que batatea, igual me suena pero... música del altiplano. No, a colombiana, cumbia, bueno, a cumbia. Y me hace acordar a eso. Wendy Zulka, ¿no será? Canta, no, no sé, ahora la voy a buscar. ¿No será esa que cantaba la canción de...? La tetita. Le dame la teta. Hay una que dice dame la teta. Bueno, esa, dame la tetita. Dame la tetita. Wendy esta, Zulka, sí, Wendy Zulka. No, hay que tirar ese tema acá. Poné, fíjate en YouTube lo que es Wendy Zulka. No te morí, Wendy Zulka, ya el nombre. No, es una niña. Es como la Madonna. Es una niña cantora peruana. La Patito Feo de Perú. Claro. Ponele. Sí, boludo. Recordatorio, próximo viernes 16 a las 22 horas, Gonzalo Ramardanes en La Roca. Bernal, peatonal, sábado 22 horas, Elemental Data, en Club Deportivo Berazategui. Yo el viernes no vengo, muchachos, tengo que tocar. Perdón. Oh. No me mires con cara de tigre. Che, pregunta, ¿qué...? Se tiene que tocar el viernes. Che, ¿en qué día sale la radio? Y este viernes, para este viernes en la 102.5. No sale, boludo, vengo escuchando de la 14. No, pero tenés que estar acá en la puerta. Tampoco, claro. Boludo, ni siquiera acá. La venía escuchando desde la 14 para ver si agarraba. Y sí. Me hacía una mezcla de cachaca con una mezcla de polka, boludo. Claro. Me iba cambiando según los bueno, pasos. Pero que muy... No, esa es la música progresiva que estamos pasando nosotros de fondo. Que pero no se escucha la voz entonces. Cachaca polkeada. Claro. Cachaca polka. Sí, boludo. Cachapolk. Claro, totalmente. Nuevo género. Cachapolka. El chango espacio tocando el acordeón, viste. Claro. Todos lados está tocando el acordeón. El chango es una tiene la bola llena, chango. Nah, es una masa. ¿Se tildó de vuelta esa computadora? Sí, se tildó. Andá inmediatamente a cambiar la computadora, boludo. Andá, Barino. Bueno, che, vamos a cerrar este primer bloque. Sí, música, hoy olvídate. No, la traje. Lo que sí, no está numerado, así que no sé qué tema va a tirar Luigi. Luigi estaba escuchando pero salsa hoy. Lo que sí que... traje ¿Boloniesa? Traje dos temas del recital de Kiss, grabación del recital de Kiss. Sí. Después traje dos de los Beatles. ¿Qué más traje? AC/DC también traje dos. Y no me acuerdo qué más. Y Gilda, dos. No, y traje dos de Yuri y los girasoles. Sí, bien. Bueno, vamos, dale. Luigi, cuando vos vamos quieras. Vamos cerrando este primer bloque. Luigi, ahí ponete dos temitas que... Mucho amable. Ahí enseguida volvemos con y hablamos un poquito de... Thank you. El mirador. Una joven visión sobre política y actualidad argentina. Escuchanos online todos los miércoles de 18:30 a 20:30 horas. Por Radio Con Todo. www.radiocontodo.blogspot.com. Último acto, tercera temporada. No, pero lo más lindo es que no sabes si está vendiendo verduras, si está comprando giladas, si está vendiendo huevos. Lo tenés que parar. Capo, ¿qué onda vos? ¿Qué tenés? Claro, no, estoy comprando botella. Ah, seguí. Yo le pediría la verificación técnica vehicular, por ejemplo. Sí, no. La otra vez, por ejemplo, paré. El DNI, a ver si se paré, paré un botellero. En vez de un dije, motor, boludo, parece que tienen el caballo adentro, ¿viste? Sí, escondido, camuflado. Paré un botellero. O sea, yo estoy a favor de todo el tema de los derechos animales. Sí. Paro el botellero en la puerta de mi casa y le digo, flaco, ¿vos sabés que la tracción a sangre está totalmente prohibida? Sí, chavo sacó un 22 corto y le cagó a tiro. Dijo, y esto está permitido, mirá. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Claro, esto está permitido en mi zona. Te cagó. ¿Qué zona? Chance. ¿Qué zona? Mi cabezona. Che, me dio mucha lástima cortar el tema que puso Luigi. Estuve muy radio que doy. Luigi está triste. No estás feliz como Riquelme, vos. Luigi triste. ¿Cómo es Riquelme? ¿Riquelme está? Luigi contento. Riquelme está feliz, ¿no? Con toda la gente de Boca. Uno ama el club, además. Estoy feliz. Ese Riquelme pone una pepa, boludo. Bueno, el técnico no me llevo muy bien, ¿eh? No tengo muy buena relación. ¿Viste los jugadores de fútbol? La verdad que sí, fue un saldo positivo. Estamos trabajando con el grupo, está muy unido. La verdad que estamos bien. Siempre hay una respuesta, ¿viste? La verdad que para el próximo campeonato estamos bien, estamos muy unidos. No, está peleando el descenso como loco, chavo. Olvídate, no ganas. Hace 7 fechas no mete un gol. Pobre Pizzi, boludo. No vi el programa de Alejandro ayer, me quedé dormido. Pero igual, es como yo le dije la otra vez, ahora vamos a hablar del 8N, pero un poquito de... Viste que también se rumorea ahora que parece que si Falcioni, que es muy... No, eso ya. Ya está, olvídate, eso ya está. Es muy, muy amigo íntimo de Gareca. Dicen que si Falcioni habla con Gareca, Gareca viene. No, ni en pedo, Gareca no deja a Vélez, pero ni a palo, Lucho. No sé. Y si no... Lo que pasa es que también si Falcioni se lo pide, yo creo que sí. Pero no sé, no creo. Ya cumplió un ciclo, Gareca. Y si no, el Vasco Arrobarrena. Ojalá. ¿El Vasco Arrobarrena? Porque... O Caña. Porque el Guille viene bien en Lanús. No creo que deje Lanús. Tiene contrato hasta junio. No, pero igualmente... No, igual en el contrato de Lanús... Bueno, dale vos. En el contrato de Lanús, por este tema que Guillermo, o sea, sabía que iba a surgir, él quiere dirigir Boca. Claro. Él puso en el contrato que si lo llaman de otro club y a él le interesa el club, él podía dejar su puesto de director técnico en Lanús. Claro. Muchos técnicos hacen eso de poner esas cláusulas que ante una oportunidad sí. que ellos consideren mejor. Pero no sé, poder el contrato. Va, qué sé yo, si le va bien con Lanús, si le sigue yendo bien con Lanús. No, olvídate, pa. Igualmente les cuento la que escuché yo de, en el programa de Mariano Clos, no sé si fue... Un buen momento. Es un buen momento. No, en Rock and Clos, que parece que es así la tosca. Guillermo no se va a ir, tiene contrato con Lanús hasta mediados de 2013. Sí. Pase lo que pase con Lanús, ya no creo que se vayan. Tiene que pasar una catástrofe de que pierda todo de acá a fin de año. Tienen que volver a Eduardo. Totalmente. Bueno, pero la onda parecería que es Rivolsi, el ayudante de campo. El ruso Rivolsi, el ayudante de campo de Basile, tomaría Boca desde diciembre hasta julio. Eso no va a pasar. Hasta para julio, mí tampoco. Y en julio vendría Guillermo a Boca. Si hace eso, es un pitufo. Sería una falta de respeto de Boca. Boca no se puede dar el lujo de hacer eso hoy. No podemos tener un técnico interino. Estamos mal. Boca no está bien como para tener un técnico. Pero igualmente Lucho por Boca unos meses. Viene mal hace rato ya. Está bien. Pero no es cuestión de... Sí. Hace rato que se tendría que haber visto. Lo tendrían que haber visto el problema. Sí, bueno, pero ya está. O sea, con más razón. Boca hace 2 años, 3 años que viene jugando así. Sí. O sea, como que no me pueden venir a decir y ahora a todo que metió un campeonato interino. En el medio, pero... Lo que pasa es que Boca hace rato que viene mal institucionalmente bueno, más que futbolísticamente. Para que vos te des cuenta, el primer clic que tienen que hacer todos los hinchas de cualquier club es que cuando el equipo futbolísticamente está muy mal y Boca había llegado al punto en el que lo mejor de Boca era el fútbol, sí. Y vos te tenés que dar cuenta que si lo mejor de Boca era el fútbol y estaba manejado de la manera que está manejado, imagínate lo que es todo el club. Boca, Boca, River, Independiente, Racing, son todos clubes que son más grandes que el fútbol en sí. Lo que pasa es que lo que mueve los clubes es el equipo de primera. Entonces es como que cuando vos te das cuenta que si lo mejorcito es lo que está pasando en primera división y lo que está pasando en primera división no estás pudiendo controlar, hay que hacer un clic y pararse y decir, loco, hace rato que Boca viene de esta manera. Y sí. Lo que pasa es que, ¿qué pasaba antes con Boca? Hasta Isquia salió campeón en Boca. Claro. Pero Boca ya venía con una plataforma armada futbolísticamente que... Claro. Se le empezaron a ir todos pasa los pasa que muchachos. Isquia es Bianchi también, ese es otro tema. Sí. Isquia era el ayudante de campo de Bianchi. Tiene esa escuela, la escuela del Virrey. Sí, pero igual futbolísticamente no era Bianchi. O sea, no, casi pierde el campeonato con Tigre. O sea, partamos de esa base. No era el Boca de Bianchi. Sí, pero igual no jugaba tan mal con Isquia. No es verdad, no jugaba tan mal, pero te dabas cuenta... Con Borghi jugaba horrible Boca. Sí, con sí pero a Borghi no lo dejaron laburar. No me vengaba con esa boludez, Maxi. No lo dejaron laburar ni en Independiente es ni en Boca. Es un amargo, Borghi. No, boludo, es un buen técnico. Yo le tenía fe, pero era un técnico que en Boca no arriesgaba, no metía, no tenía fuerza. Que eso yo lo sentí cuando vino Falcioni en Boca, que yo dije, bueno, va a venir Falcioni, y lo dije y lo sostuve. Va a venir Falcioni y va a poner orden en Boca, los va a cagar a pedo. Sí. Y al final terminó siendo un cabaret, títere más. Se armó más. Pero puterido. Tiene problemas Falcioni. En todos los clubes tuvo problemas con los referentes y los planteles. O sea, es como que. Con la cara, Falcioni. Lo que pasa en que Independiente Falcioni... se la agarró con Ortemán, con Pucineri, con todos los referentes, boludo. Y salió tercero 2 campeonatos. O sea, grande jugador. Lo que pasa que yo no, con. También no importa. Bien, no bien, importa. Bro. A ver, no importa que la no te enojes como te enojaste hoy por Facebook. Le compartí una foto al señor de la tabla de promedios y saltaste. Como le he ¿Pucineri dónde jugaba? ¿Pucineri antes jugaba en San Lorenzo? Sí, en San Lorenzo. Platense. Platense. Sí, de esa época. También como Diego Díaz, que después terminó siendo actor. Sí, conduce un programa de sí, ¿cómo directo. Qué malo que es ese programa. Con el ruso Ramenzoni. No es el programa más antiprograma de... Me hacen unos paquetes. ¿Ramenzoni es el hincha de Argentina Junior o no? No, Ramenzoni no sé de qué cuadro es. ¿Cuál no, es que es? Benedetto es de Argentina Junior. Uno que participó en la película de Argentina Junior. Que tiene un apellido medio extraño. ¿Tiene película Argentino Junior? Sí, tiene una película Argentino Junior. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los bichitos colorados. Sí, algo así, no sé. Pero tiene una película, tiene mucha historia Argentino Junior. No, más o menos, es un club joven Argentino Junior. Y todos los mejores jugadores de... El mejor jugador del mundo salió de Argentino Junior. El segundo mejor jugador del mundo salió de Argentino Junior, Juan Román Riquelme. Sí. Es verdad eso a mí, ¿no? A mí me pone muy contento, me digan así. Che, Cata, está fría el agua, boluda. Primero se la da hervida y ahora se queda. Bueno, y hablando de Argentino Junior, el 8N, nada que ver, ¿no? Claro, vemos cómo lo. Eso claro. Es lo que tenemos que aprender, cómo hacemos para meter en el, claro, para en la misma bolsa todo. Bueno, no, vamos a empezar un poquito a desarrollar lo que. Las repercusiones y lo que nos generó la marcha del jueves pasado. del 8N. ¿Alguien tiene ganas de arrancar con algo? ¿Con algún comentario? ¿Con algo que le haya quedado en el tintero de ese momento? Yo... Usted no, señor. Usted baje la mano. Solo el programa. Solamente acá hablamos los neutrales. Los kirchneristas como usted no tienen derecho acá en este programa. Trabá la puerta. ¡Guardá ese fierro! Bueno, ¿quién arranca? Bueno, no sé, Lucho. Sí, o Lucho, no, yo. Yo quiero comentar algo que subió, que compartió un amigo mío por Facebook, ¿visto? Sí. ¿Viste? Que puso, él comentó en la foto y puso, acá está la plata que ustedes dicen que no está, ¿no? Y compartió una foto que dice, tenemos ya 944 científicos argentinos repatriados. Sí. Y dice, tenemos 6.939 investigadores en el CONICET. En el CONICET. De 4.713... becarios que teníamos en 2006, hoy estamos en 8.801 becarios del CONICET. Y después dice, tenemos 2.349 proyectos en marcha que con la desarrollo, investigación y tecnología hemos invertido más de 849 millones de pesos. Y bueno, y hay una foto de todos los científicos que sí. Están ingresando, ¿no? Y hace, bueno, la comparación con años anteriores. Y se armó todavía una discusión, ¿viste? Y uno saltó a decir, todo bien, pero después del 8N hay dos temas que no se tocaron, que es el tema de la inflación y la inseguridad. Oh. Sí. Y bueno, y se armó toda la discusión de siempre, ¿no? La discusión que guionada de siempre. De siempre. Sí. Yo con respecto a lo que dice Lucho, quiero decir algo, ¿no? Todas las cosas que tengo para decir. Sí. Hay un escrito de Noam Chomsky, que yo lo puse en mi Facebook. ¿Quién es Noam Chomsky? Noam Chomsky, creo que es economista, ¿no, Adrián? Noam Chomsky. Historiador. Historiador. Historiador. Que son las 10 estrategias de manipulación mediática. Sí. Entonces el chabón nombra en una de las estrategias esto que decía Lucho, ¿no? El tema, por ejemplo, de lo que es la inseguridad y la inflación, ¿no? Los índices inflacionarios. Sí. Que, bueno... Uno puede estar de acuerdo o no, pero un índice inflacionario es una estrategia que tienen todos los países. Claro. O sea, si vos das la inflación real, tenés que pagar mucho más de la deuda que, por ejemplo, tiene Argentina. Claro, no, es... pero aparte la inflación es un... complicarlo, es algo que lo va a manipular tanto el gobierno como lo va a manipular la oposición a ese gobierno. Todos van a... todos. No todos los países miden su inflación de la misma manera, no todos los países... Ponele, yo qué sé, a Venezuela, por ejemplo, le conviene poner dentro de los valores que ellos tienen para medir la inflación, le conviene poner el combustible, porque claro. Ellos tienen un combustible muy barato. Cristina. Entonces, eso le va a manejar la balanza inflacionaria de una forma que por ahí en Estados Unidos no lo hacen. Bueno, pero Cristina en Harvard, Maxi y Lucho, cuando hubo, también eso tengo un poco de información, dijo que Estados Unidos, el índice inflacionario que maneja Estados Unidos... Sí. Es el 2%. Claro. No existe. Claro. ¿Dónde se vio eso? Ese irreal. Es hasta irrisorio, porque claro. es muy incomprobable claro. Ese tipo de cosas. Totalmente. Después, con respecto a lo que... Y siempre partiendo de la base de que Estados Unidos tiene la potestad de manejar la moneda más manejada en el mundo. Sí. ¿No? Entonces ellos... La moneda con más peso. Estados claro, Unidos, pero que aparte no... lo que ellos tienen, la ventaja que ellos tienen es que, por ejemplo, ellos pueden agarrar y cuando se les empieza a desacomodar un poquito la balanza, como su moneda se maneja en todos los países aprieta. Del mundo, apretan en otros lados y les acomoda la balanza a ellos claro. automáticamente. Entonces sí. Tienen esa libertad de que su... Por eso, ponele, no sé, pero un litro de leche en Estados Unidos en el año 1950 valía 20 centavos de dólar y hoy vale un dólar. Entonces vos decís, en 60 años subió solamente 80 centavos de dólar. ¿Qué país seguro? Claro, pero a todo eso sumale todos los quilombos que ellos armaron, todos los ajustes que ellos mandaron a hacer en todos los países, todas las historias que ellos históricamente han hecho, y obvio que la balanza no se te va a mover tanto. Y Estados Unidos también tiene deuda externa. Esto es importante que sí. La gente lo sepa. La deuda externa de Estados Unidos la tiene con China. Tiene un, o sea, el 40% de la deuda externa yankee es con China. Sí. Le debe guita a China, que bueno, va a ser, creo yo, los asiáticos vendrán como perros en busca de agua. Lo dijo Ricardo. Ricardo Iorio. No, Ricardo Iorio. Pero bueno, después, por ejemplo, hay unos datos que les quiero dar a ustedes dos chicos, a los que están acá y a todos los que nos están escuchando. Dos. El grupo Clarín El grupo Clarín invirtió 3 millones de dólares, sí. 3 palos. ¿De dónde los sacó? Que fueron, ¿los compró en negro? Sí. Que fueron para la Universidad de Harvard. Por ejemplo, para que Juan Maquiera, un militante del PRO, sí. Y después el otro chico, no me acuerdo, que es el administrador de la página El Cipayo, sí. ¿No? Y toda la gente que estaba ahí, le haga ese tipo de pregunta a Cristina, ¿no? Ese tipo de pregunta, sí. Sin fundamento, que uno puede preguntar desde un lugar o de disconformidad, pero preguntar con argumentos. Sí. Pero ese, digamos, era el objetivo. ¿Qué hizo el grupo Clarín? Invirtió, porque es una inversión, 3 millones de dólares para que la gente pregunte boludeces. El decano de Harvard estaba metido en la entrevista que le iba a hacer a Cristina, el centro de estudiantes, vamos a poner entre comillas, deja de decir, no, te reís, pero hay. Hay una nota, hay una nota muy piola de una periodista que se llama Virginia Márquez, que la escribió en Tiempo Argentino. ¿Está buena? Que sí, es linda. Se las recomiendo, googleenla, pongan Virginia Márquez, nota Tiempo Argentino, Harvard. Sí. Está buenísima. La cosa es así, Clarín invierte 3 millones de dólares en eso. Sí. Otra cosa que no es casual, que tiene que ver con todo lo que es el 7D y toda la manipulación mediática. El tema de los fondos buitre. Sí. ¿No? O casualidad que cuando Moreno, muy demonizado por una gran mayoría, Argentina a través de Moreno empieza a hacer negocios, ¿no? Relaciones bilaterales con países africanos, surge lo de la fragata. La fragata de la libertad. Sí. Los fondos buitre, o sea, acá el grupo Clarín, por ejemplo, tiene testaferro afuera y ellos mismos son acreedores de los fondos buitre. Claro, exactamente, obvio, pero eso pasa no solamente con Clarín, ha pasado con muchas multinacionales que están metidas en Argentina. Pero digo, hay Argentina. Hay grupos, sectores económicos concentrados de poder hegemónico, como lo queramos llamar, que están bregando porque a nosotros nos vaya mal. Porque hacen su negocio. Pero excede, creo que ya, un negocio. No, sí. Igual no es que te lo estoy... No es que te lo quiera justificar, ¿no? Pero eso es así desde siempre. O sea, es como cuando, por ejemplo, yo el otro día dije que... hice el comentario de que... La diferencia de lo que es la inseguridad, ¿no es cierto? De que, por ejemplo, el pibe que agarra y dice... Que de 14 años va con un chumbo y roba el almacén. Y el tipo que está con un traje atrás de un escritorio robando plata. El pibe de 14 años llega por una necesidad a robar. Vos me dijiste, no, bueno, pero tampoco... La mayoría de las veces el de 14 años va a llegar por una necesidad, porque no tiene otra salida, porque por lo menos no ve otra salida. En cambio, el chabón que está con un traje atrás de un escritorio roba porque le gusta. O sea, el chabón que está con un traje atrás de un escritorio deseando que a la Argentina le vaya mal, haciendo los negocios con testaferros afuera, esos tipos roban porque le gusta. Entonces, o sea, esa cosa de lo que es la inseguridad, que todo el mundo habla de la inseguridad, pero eso también es inseguridad, es parte de la inseguridad. Mucha gente, yo escuché también hablar un poco de lo que es la inseguridad jurídica, ¿no? Claro. Que el no respetar lo que dice la justicia o ese tipo de cosas, que me parece que es, o sea, es totalmente falaz tener ese argumento y que se baje esa línea, porque es un cliché o un speech o como lo quieran llamar. Claro, pero la señora le... A ver, ¿en qué medida o en qué punto la señora que va a comprar el almacén la inseguridad jurídica la afecta? Seguramente, como todo tiene que ver. No la afecta, pero la repite. Claro, pero la repite, ahí está el tema. Seguramente de alguna manera, si existiese una forma de inseguridad jurídica, la vamos a terminar pagando todos, esa inseguridad jurídica, ¿no? Pero no te va a repercutir directamente e inmediatamente, va... Tiene un proceso que algo, no sé, porque eso ya es la inseguridad jurídica, es más de macroeconómico que microeconómico. Y lo que decías vos por ahí también es, creo yo, ¿no? Una opinión personal, es un triunfo de lo que es el neoliberalismo, o el liberalismo, como quieran llamarlo, de que la mayoría de la gente, casi todos, en algún momento nos pasa, asociemos un hecho de inseguridad vinculado con un sector que está marginado de ciertas posibilidades que por ahí... Algunos tenemos, otros tienen en abundancia. Sí. Y bueno, y todas esas cosas. Creo que es un triunfo claro del neoliberalismo. Y eso se vio manifestado en la marcha del 8 de noviembre, sí. ¿No? Yo por ahí leía que, bueno, estuvo en la marcha del 8 de noviembre Elisa Carrió con su democracia, marchando de la mano con Cecilia Pando. Sí. Bueno, estuvo, no sé, el Momo Venega con el tema del sindicalismo. Sí. O sea, hay cosas que no hay que pasar por alto. Y yo hablaba, digamos, más en frío. Yo tenía mucha bronca, una sensación de profunda tristeza, pero hablaba con una compañera, me decía, no hay que tener bronca ni tristeza. Hay que decir que esos son compañeros que no comprenden, que sí. Son utilizados. Porque también está otra cosa que yo pienso, que no hay nada más clientelar que la clase media. O sea, porque vos le estás haciendo lobby a una empresa que construyó su feudo, porque es un feudo, Clarín, sí, a base de tu miseria. Sí. Por más que sea clase media, media alta, baja, indigente. Yo, le estás haciendo lobby a ese tipo de empresa y creo que la gente no se da cuenta. Lo que hizo Cintia García, realmente, te puede gustar o no, sí, la metodología. Para mí tiene mucha mucha validez y mucha solidez periodística. Sí. Abrió el micrófono en vivo, cosa que TN no hizo, claro, por el miedo al tipo de respuesta. Se están cuidando en ese sentido también. A ver, volvamos a la consigna que tenía, por ejemplo, que la otra vez habíamos puesto en la página de Facebook del Cipayo, que cómo bajaban línea de lo que tenían que hacer, claro, los que iban a la marcha. O sea, no hablen con este, no caminen derechitos... Sí. O sea, estuvo, Biondini estuvo en la marcha. Claro, pero ¿desde dónde estamos hablando de eso? O sea, cuando vos llegás a eso, no solamente hay una manipulación de la gente, sino un miedo a que lo que vos fogoneás se te vaya de las manos. Es que, claro, se le fue en parte. Es bueno, sí, igual. Sí, en parte sí, es verdad. En parte se le fue de las manos. Las agresiones que sufrieron los periodistas. Sí. Los de TN no, ¿eh? No. Después, por ejemplo, vinculaban al agresor al que le pegó al DC5N, sí, con la cámpora. Sí. Pues subieron una foto en el Cipayo, ¿no? Sí. Mostrando la foto de este pibe, de este chabón. Y otra que estaba supuestamente en la cámpora. Pero son totalmente disímiles las dos personas. No se parecen absolutamente nada. Sí. Entonces, mucha gente sube en el Facebook, no, este es militante, claro, de la cámpora. Una vez que se infiltrado. Instaló, una vez que se instaló, no importa ya si está, son, sí, parecidos, no importa si ponen una foto de. No sé, del chetito ese, así con, claro, el pelito paradito, y al lado una foto del Negro Villalba. ¡Ah, acá está! Ese es el mismo. Claro. No importa si no se. Y tampoco no quiero ser malo, pero la cámpora tampoco es que tiene los cuadros políticos más revolucionarios, claro, de América Latina. Me parece que ahí. Ni lo más representativo ni, no, lo más importante. Le están pifiando, o sea, feo. Para mí, eso en eso coincido. Le están errando el escopetazo con la cámpora de una forma. Le están errando. Pero por favor. Mejor, diría que... Para mí mejor. Sí. Para mí mejor. Que le sigan, bueno, pegando la cámpora. Pero ese nivel de violencia. El puño de ese tipo era el, sí, puño de toda la gente que estaba en la marcha. Sí. Después, algo que decía Víctor Hugo en su programa de radio, que me parece muy piola, y bueno, me voy a tomar el atrevimiento de por ahí repetirlo, no decirlo entero porque no me lo acuerdo. Víctor Hugo plantea lo siguiente, dice, después del 8N, se acaba la asignación universal por hijo, se termina la estatización de la FJP. No se va a poner en vigencia el artículo 161 de la ley de medios. Sí. Se vuelven atrás el tema de las retenciones. Sí. No va a haber más juicios por delito de lesa humanidad. Van a dejar de existir las cooperativas. La industria se va a dejar de reactivar. Los profesionales van a dejar de repatriarse. Sí. ¿Qué pasa después del 8? ¿Qué pasa el 9 de noviembre? No pasa nada, pero después del 7 de diciembre sí pasan cosas. Claro. Porque entra en vigencia el artículo de una ley que al fin y al cabo es para todos. Y nos va a hacer bien a todos. Y Clarín va a seguir siendo un monopolio. Olvídate. Y va a seguir teniendo el lugar de privilegio que tiene siempre, porque ya está instalado. El tema es cuando vos le tocás un poquito el culo. Y otra cosa, no estamos discutiendo todavía los medios gráficos. Imagínate, claro, cuando discutamos los medios gráficos. Sí. Esto va a ser la catoma, pero si viene unos meses muy duros, el objetivo, ¿cuál es el objetivo de los medios hegemónicos? El 2013. En el 2013 hay elecciones legislativas, quieren ganar la legislatura para poder boicotear todo lo que se ha construido desde el año 2003 en adelante, sí, que uno puede coincidir o no con su falencia, sus aciertos. Yo no coincido en un montón de cosas, a pesar de que soy un férreo creyente de que este gobierno es lo más viable que tenemos. Sí. Y Cristina lo dijo claro, preocúpense por hacer una oposición. Nosotros nos preocupamos Nosotros nos preocupamos por gestionar. Ustedes preocúpense por hacer un modelo alternativo. Exactamente. Y ahí está la clave. Ese es el tema. El tema es ese, que uno ve lo que pasa enfrente, lo que generó este gobierno y cómo la oposición intenta hacer oposición, desde qué lugar. Chau, chicos, se van los tres fanáticos de Cabeza de Radio que nos quedamos. No nos dejen. Nos quedamos sin oyente. No nos dejen. Luigi, vos tampoco te vayas. No, pero aparte son, tenemos tres oyentes y estaban los tres acá. Claro. O sea, sí. ¿Para qué hacemos el programa? Para eso vamos a tu casa a escabiar, boludo, y charlamos lo mismo. ¿Qué dijo? ¿Que se va a escuchar a Rock and Pop? Chau, Adri. El tema es que este se gobierno la llega. La repetición de la nata por YouTube. Sí, ni hablar. Nos vemos. Este gobierno llega, o este modelo llega, patea el tablero, impone una forma de un modelo de país. Eso genera que la oposición, en vez de sacarle la ficha y decir, a ver cómo hacemos para hacer oposición política a esto, se junta con toda la basofia corporativa para intentar llegar y volver a repetir lo que venía de antes. O sea, genera un modelo alternativo si no te gusta. Pensalo, sentate, pensalo. Los tipos, por ejemplo. No les interesa. No, así. Ese es el tema. Ese yo es te el voy tema. A unos datos ahora. Ese es el tema, que no les interesa. No les interesa la política como herramienta de construcción de una sociedad. No les interesa. No, no está en la cabeza, no es la de idea, los chabones. La idea de hoy es, loco, vamos a sacar a esto que nos están metiendo, claro, el dedo. Nos están metiendo el dedo por en ejemplo, el culo. Patricio, vamos a sacarlo y. Patricia Burlich. Patricia, sí. Burlich es de público conocimiento. Ha pasado por todos los partidos políticos habido y por haber de la República Argentina. Patricia Burley está paga. Sí, me bajaste el mío. Patricia Burley, alguien le está pagando a Patricia Burley. Y sí. No estoy hablando con un potencial ni con un supuesto, no. Lo afirmo, a Patricia Burley le pagan desde el establishment para que pueda decir cualquier barrabasada. Claro, totalmente. Amadeo Dualde, por ejemplo. Amadeo quería ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, supuestamente peronista. Amadeo Dualde. Sí. Elisa Carrió, bueno, descarrió. Sí. Descarriló. Completamente. Hermes Wiener, socialista, muy entre comillas, o sea. Ahora lo que pasó en Santa Fe, liberaron por falta de mérito. Igualmente de prueba. Yo voy a dar un pequeño dato con Wiener. Para, desde mi humilde punto de vista, Miller, la cerveza Miller. Una mezcla de Miller. Sí, es una mezclita ahí. Sí. Es la que toma el CIDE. Totalmente. Che, Siljara dice que nos está escuchando. Siljara, un besito. Se cortó el pelo Siljara, me dijeron. ¿Sí? Ella lo dijo el otro día. Wiener era el mejor cuadro alternativo, desde mi punto de vista. ¿Eh? Vos me vas a, ya me estás mirando con una cara como diciendo. Pará. Era el mejor cuadro alternativo a este gobierno que yo veía que estaba creciendo a nivel nacional. Me parecía muy loable, muy potable lo que el chabón estaba haciendo. De repente el tipo hace un negocio con una imprenta que es la que imprime el diario Clarín en la provincia de Santa Fe para hacer las boletas para las elecciones de las legislativas, creo que fue de 2009, si no me equivoco. No, las presidenciales. Las presidenciales de las 2011. Las presidenciales de 2011. Hace un negocio con esa imprenta que pertenece al grupo Clarín y el tipo vuelca completamente. No, aparte se saca una foto con Mañeto y después desconoce, dice no conocer a Mañeto. Claro, el tipo vuelca, pero volcó completamente. O sea, el chabón cambió completamente el punto de estratégico de su partido, inclusive. ¿Sabés cuál es el tema, Maxi? Que, y bueno, y Lucho y toda la gente que nos está escuchando. Muchas veces un candidato político entra por los ojos. Hermes Wiener, bien, bien peinadito, un tipo serio. Pero el tipo, o sea, tiene menos idea de las cosas. Claro, pero por eso yo la otra vuelta les decía, ¿a quién va a ir a buscar? ¿A quién va a ir a buscar la oposición ahora que se aprobó el voto optativo a los 16? La oposición va a salir a buscar referentes de esa. Pero los va a salir a buscar, muchachos. Acuérdense que en la próxima elección del año 2013, en la legislativa, va a haber en la oposición un candidato que tenga speech y gancho con los sectores de 16, 17 y 18 años. Olvídense de eso. Acuérdense de Maxi en ese momento. No me parece mal. Después, o sea. No, a mí me parece horrible. No que no me parece mal. Me parece horrible porque los tipos no hacen nada para convencer a los chicos desde el lugar que lo tienen que convencer. Los van a ir a buscar desde lo visual, desde lo que estás diciendo pero vos. Pero es una herramienta que tienen. O sea, acá hay. Partamos la base que también acá hay algunos políticos que tienen ciertas prácticas que son lo más nauseabundo de la política, ¿no? Y hago hincapié en lo que fue todo el periodo neoliberal que sufrimos en América Latina desde la década del 60, 70 en adelante, hasta el 2000 y pico, porque empezaron a haber gobiernos populares. Hasta 1997 que el señor Chávez agarra la... Claro. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que un tipo... y tiene, para decir, no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Un tipo como Miguel del Cel, claro, denoste políticas populares. Vos podés coincidir o no. Pero ya por, digamos, por identidad, por arraigo, bueno, no podés estar con Macri, o sea. Porque el tipo, viste, no era un Macri, un millonario. Se fue, Miguel del Cel se fue a Venezuela exclusivamente y viajó para darle la mano a Caprile. Caprile, primero ni lo registra a Miguel del Cel porque es el tipo más... Pero sería segundo en Santa Fe, ¿eh? Más inocuo de... políticamente hablando, de... No lo encuentra ni lo conoce nadie. Bueno, pero pará. A mí me llegó un mail, boludo, con una invitación de que decía... Venía a participar de una conferencia de economía. A mí me llegó la del 8N. No, del 8N no. Que le da Miguel del Cel. Sí. Y cuando leí Miguel del Cel me dio risa. Digo, bueno, ahí está Miguel del Cel, sí que no tiene, habla de planes, voy, Miguel del Cel. Ahí, ¿no?, está donde yo voy cuando digo que para mí es horrible que busquen estos tipos. ¿Por qué lo buscan a Miguel del Cel? ¿Por qué lo buscan a Miguel del Cel para ser candidato en Santa Fe? Tu opinión de por qué lo buscan para ser candidato de... No, lo buscan por una cuestión de feeling humorístico. No lo buscan por otra cosa. Lo buscan porque el tipo, o sea, ideológicamente está con lo que es el macrismo. Sí. Miguel del Cel tiene cierta cantidad de tierra en Santa Fe. Esto soja, de público, soja. Claro, tiene soja. Sí. Esto de público conocimiento. El tipo... Como Wiener. El tipo está a favor de ese tipo de política. Yo, por ejemplo, escucho a Miguel del Cel hablando... Igual para mí es más básico porque bueno, lo van a buscar, ¿eh? ¿Por qué? No solo por eso. Porque en Santa Fe se está viviendo un proceso de un gobierno socialista. Por eso te digo que para mí Wiener era la mejor alternativa. Me parecía la mejor alternativa a un modelo parecido de lo que pasaba en la Argentina. Igual Santa Fe es lo menos socialista que hay en... Pará, me parecía lo más... Lo que más tenía que ver con lo que sucedía a nivel nacional, me parecía que lo que esto sucedía en Santa Fe. ¿Qué pasaba en Santa Fe? ¿Cómo se llama el partido de Wiener? Frente Amplio Progresista. Frente Amplio Progresista. Ellos, el Frente Amplio Progresista, tiene mucho arraigo en las clases medias y bajas de Santa Fe. ¿Por qué? Porque propuso políticas que ayudaba a esa clase de gente. ¿Qué hace la oposición? En vez de ir a buscar un tipo o generar un modelo similar, van a buscar a un tipo chabacano que lo puedan entender todos, pero te lo digo de verdad. Sí, no. El negro, o sea, el negro que me... lo que hacen. Así dice Miguel, el negro que me cruza en la calle, claro. Y bueno. Y basta. Miguel dice, basta, pero de planes. Eso, flaco, los planes de trabajar no existen más. Es macabro lo que hacen los tipos. Eso es a lo que yo voy. O sea, quiero por eso hacer un es horrible. Por eso lo van a buscar. Por eso lo van a buscar. Lo van a buscar porque quieren un tipo que, antes de tener que sentarse a generar un proyecto, dicen, no, agarremos a Miguel del Cer, que los que no saben leer se cagan de la risa y capaz que le decían, votenme, y lo van y lo votan. Con De Narváez pasó eso. Es muy macabro, boludo, lo que hacen los chabones. Por eso me da bronca. Por eso digo, con el voto optativo a los 16, olvídate que van a hacer lo mismo. Que no sé, Patito Feo y candidata... Eso es lo que yo pensaba en el tema del voto a los 16. Yo digo, hoy la oposición, la mayoría de los que son oposición, se quejan y están en contra del voto del 16. Sí. Hoy, pero están en contra por una cuestión de que están en la vereda de enfrente y cualquier cosa que haga este gobierno van a estar en contra siempre. Pero a la larga lo van a terminar usando a favor. Olvídate, ellos. Entonces, lo que pasa que... en realidad, por dentro, los tipos no están en contra. Si a ellos también les conviene. Te vienen con el verso de que, ay, no, porque... Y encima te lo dicen, ¿viste? No, porque esto lo quiere hacer Cristina, porque quiere ganar los votos con los pendejos. Sí, ellos también lo van a usar para eso. Sí, pero hay que ver de qué manera llegan a esa utilización también. Y sí. Porque vos podés llegar de dos maneras a la utilización de lo... A ver, utilización entre comillas, ¿no? No quiero hablar como que alguien va a utilizar a los chicos. Pero vos podés llegar a ese nuevo grupo electoral, podés llegar de dos maneras. Con la militancia, con la concientización, con hacerle entender a los chicos que son importantes, que también tienen derecho, claro, a elegir quién los va a gobernar. O puedes llegar con ponerle la remera del PRO a, no sé, boludo, a Piñón Fijo. Y pero no sé, si van a usar el primer método que dijiste, entonces los tipos no están en contra, como dicen hoy. No, para mí lo van a usar. No, para claro, mí están usar, en contra, claro. Para mí están en contra desde ese aspecto. Claro. Desde claro. la concientización, porque claro. ¿Qué pasa? Subestiman a los pibes. Claro, a eso es lo que voy. Sí. O sea, a ver si me explico bien. Si estos tipos van a usar la concientización y apoyar a los chicos. No, es que no lo van a usar de ese lado. Ah, claro. No lo van a usar de ese lado. No lo van a usar. Van a usar la otra, claro. Le van a poner la remera del PRO o de la Unión Cívica Radical, no sé, a Axel. Claro. Son las prácticas políticas que han llevado a América Latina en su conjunto a estar sumido en una crisis profunda. Sí, olvidate. De las cuales, bueno, ahora estamos saliendo, pero me parece súper meritorio con respecto a los pibes que se le dé entidad, ¿no? Importancia. Sí. Uno de los carteles del 8N era no al voto del 16, bueno, este tema de si viva saben, Cristo Rey, gritaba si uno. Saben votar, tienen que saber que matar está mal, bueno. Sí. Hablando de los carteles, Rocío Núñez me compartió una foto que me puso, esto fue lo más chistoso de la marcha. Uno con un cartel que dice no la reforma de la Constitución. Y adelante, igual no sé si es Photoshop, pero es muy chistosa igual la foto. Con un cartel grande que dice andate pasarela. Sí. Gallina, yo supongo que debe ser. No, Photoshop, pero igual, pará, está bueno que la gente, o sea, el 8N, la gente podía salir a protestar con todo lo que estaba en contra, andate pasarela, está bien. Igual, volver Román. Claro, volver Román. No va a haber reforma de constitución en el sentido que ellos dicen. Pero date cuenta, flaco, que estás defendiendo la constitución del menemismo, porque la constitución. Claro. Se volvió a hacer en el 94, en el 94. Pleno menemato. Sí. Entonces vos estás avalando la constitución de Menem, del tipo que destruyó este país. Sí. Lucho, vamos a que vuelva la del 49. Olvidan. Vamos a poner una preguntita ahí en el Facebook de a ver si la gente se copa y dice qué le pareció lo del 8N, repercusiones. 44% que mantiene al 54%. Claro, eso. ¿Viste esos carteles? Soy el 44% que mantiene al 54%. Sí. ¿Qué, pero qué son quineleros eso? ¿El 54, el 44? No sé, ¿viste? A mí me mantiene mi mamá, zorra. Y mi abuela, capaz. Y mi mamá votó a Cristina, ¿eh? Y mi abuela a veces, claro. En el cumpleaños ahí. Que me tira unos rocas. La dictadura acá, sí. Este, qué sé yo. Bueno, esas son cosas que... Bueno, se repite en la historia la lucha de clase en este momento. Sí, que en cierto punto, ¿cómo la ves vos, Luigi? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te genera temor, te genera esperanza? ¿Cómo lo ves esto? Que se enfrenten claramente dos tipos de... Dos tipos de país. Claro, exactamente. Sí, bueno, la persona que más que nada. Piensan el otro tipo de país, no el oficial, ¿no? El oficialista. Medio como que estaba medio, digamos, como que ahora se volvió como militante, ¿no? Para ellos, eso de 8N. Claro, es militancia, es parte de la militancia. Claro, que van inconscientemente, van, no sé si inconscientemente. Sí. Eso supuestamente es espontáneo, ¿no? Sí. Pero hubo un armado detrás de eso. No existe la espontaneidad. Sí, no, dale. No, o sea, desde redes sociales están anunciando, estuvieron anunciando la marcha del 8 de noviembre 2 meses antes de que se haga. Muchachos, lo último espontáneo en este país se dio el 19 y 20 de diciembre de 2001. Lo último espontáneo en este país, la sociedad espontáneamente movilizándose, se dio 19 y 20 de diciembre de 2001 y después todo eso fue todo manipulación desde todos lados. No, creo que no hay mejor ejemplo que eso. Sí, aparte ves lo de la agrupación, esta agrupación se llama Solano Lima, con un camión que estaba, claro. Que tenía en la pantalla, estaban como ahorcado, no sé, colgado, Cristina. El Partido Liberal Libertario. Partido Liberal Libertario está metido en eso también. Sí. Que es uno de los que administra a través del macrismo y a su vez a través de los grupos monopólicos como el Grupo Clarín. La organización de este tipo de eventos sociales, porque son eventos sociales, ¿viste? Los otros son piqueteros. Sí. Eso es un evento social que se autoconvoca. Sí. Una cosa que yo quiero decir también, el error al que llega la oposición y fogoneada por los medios, no el error, hay algo que no están viendo. Hoy por hoy Argentina está atravesando por un momento en el cual, más allá de todas las cosas... externas que puedan estar sucediendo a través del mundo, un momento en el que se está bastante sólido económica y políticamente en la Argentina. Hay una solidez declarada, visible y palpable. Más allá del 8N, lo que vos quieras y de todo lo que se te ocurra. ¿Vos te imaginás, por ejemplo, si nosotros por un segundo pretendiéramos creer que lo que sucedió el 8N fue algo de la clase media espontáneo. Supongámoslo por un segundo. De que lo sucedió el 8N fue algo que la gente se cansó, salió uno y atrás de ese, como Rocky que salió corriendo solo y terminó corriendo con 2 millones atrás y subiendo la escalera. Vamos a suponer que el 8N fue eso, que la gente se conmovió y salió atrás de Rocky. Lo suponés un segundo. Y la presidenta así, mirando TN, por la presidenta mira TN, mirando así TN, anotando, tomando nota. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Vos te imaginás si el día de mañana la presidenta con la solidez, y vuelvo a repetir el contexto, solidez económica y política que tiene el país hoy por hoy? La presidenta dice, a ver, ¿de qué se queja la gente? Y ponele que dice, no, porque los sueldos no alcanzan. Y la Argentina tiene solidez económica hoy por hoy. Agarra a la presidenta y dice, bueno, mañana cobran todos, ponele, 1.000 mangos más, 2.000 mangos más. ¿Cuánto haces otro 8N? La clase media, o sea, al grupo. ¿De dónde va a sacar gente el grupo Clarín? Ponele. Porque ese es el tema. Sí. Hoy por hoy se está en un momento en el que la oposición va por un carril muy finito. O sea, el gobierno con una medida te vuelve a captar la clase media. Pero eso no es por una cuestión de manipulación a la gente, es porque está haciendo bien en cierto punto, está haciendo bien las cosas. Vos fijate. Porque lo puede hacer. Maxi. Entonces está mal enfocado para mí. Vos fijate qué nivel de organización tuvo el 8N, porque es la verdad, no, como decís vos, no hubo nada espontáneo. Hubo hasta cacerolazo en Australia, en Londres, en España, y no hubo una movilización en Badajoz. Claro. O en la provincia andaluza que viven de vender queso. En Barcelona y en Madrid. Hasta Conchita fue al 8N. Claro, Barreda fue al 8N. Sí. Igual está más allá el bien y el mal, sí, Ricardo. Barreda. No, mentira. Pero vos fijate, a los sectores que se apunta, Nueva York, Sydney, claro. Barcelona, Madrid. Bursaco. Claro. Y también el peligro de que los que no son clase media, los que no somos clase media, nos llega de alguna manera ese discurso. Porque uno hablaba por ahí con compañeros de en barrios populares, ¿no? Donde las políticas sociales llegan. Y en cierta manera están disconformes, pero están disconformes a través del discurso que se impone. ¿De oficialista? No, de los grupos monopólicos. Sí. ¿No? De todo el establishment. Son opositores por querer de alguna manera pertenecer a ese discurso que te machaca en la cabeza constantemente. Claro. Entonces, ese tema también hay que trabajarlo. Yo creo que el Estado, el gobierno, en este caso el gobierno de turno, tiene que tener en la agenda igualmente tema de la inseguridad. Por más que no coincidamos en algunos aspectos con la gente que protesta por la inseguridad, pero tiene que tenerlo en la agenda. Bueno, la inflación, boludece que... la inseguridad no es tanto una boludez, pero bueno, siempre lo repito yo, cada vez que surge el tema de inseguridad acá en el programa, Argentina tiene uno de los índices de inseguridad más bajos de América Latina, claro, y del mundo. En Estados Unidos, muchas muertes. En México hay casi 200 secuestros por día. Brasil, claro, es un desastre. El tema también con esto de la inseguridad, que veía muchas cosas en el Facebook hoy, que me conecté al Facebook después de muchísimo tiempo. Y veía que, por ejemplo, le reprochaban a Cintia Fernández porque ella... Cintia García, perdón. Tengo el culito de Cintia Fernández. Tengo una gana que me reproche Cintia Fernández. Sí, ni hablar. Tengo el culito de Cintia Fernández y no puedo decir. No existe otra Cintia para mí. Bueno, Cintia García es. Sí. Cintia García, cuando estaba con el móvil en vivo de 678, que en un momento le hace este planteo a un chico. Le dice que para mí es errado, pero igualmente lo entiendo desde el lado de Cintia porque como que... Estaba en un lugar muy áspero y se tenía que defender, era como que tenía que sacar argumento en todo momento para no quedar mal, digamos. Y le pregunta por el tema de la inseguridad, sí, y le pregunta a un chico, ¿vos estás acá por qué? Y el pibe habla del tema de la inseguridad. Entonces agarra, cometiendo un error para mí, desde mi punto de vista, Cintia le dice, ¿a vos cuántas veces te robaron? Como diciendo... si no te robaron no podés reclamar inseguridad, seguridad. Eso es un error. ¿Pero qué pasa? Yo lo entiendo de otra forma igual. Sí. Porque el pibe, yo no vi eso. Habrá preguntado desde... ¿Qué pasa? Uno toma por ahí el ejemplo de algo, lo personaliza. Sí. Lo personaliza. Entonces, los robos, qué sé yo. A mí no me parece desacertada, me parece una... ¿Pero por qué no se personaliza el hecho de que la persona que vive al lado de tu casa estuvo 10 años sin laburo y ahora labura? ¿Por qué no personalizas eso también? Y porque no es, no. Uno tiende siempre a ver lo negativo. Obvio, y a querer eso, solucionar eso está impuesto de un plumazo. Desde, claro, pero eso está impuesto desde un lugar bastante. Te tenés que dar cuenta en cierto punto. O sea. Eso. Eso es algo que tiene que estar en el ser humano. Hay preguntas. Vos no podés decir que porque al tipo de enfrente de tu casa lo chorearon, que no está bien que lo choreen. Esto es lo que no, quiero dar obvio. A entender. Que se le metieron en la casa, lo chorearon y lo ataron. Es una estadística claro, general. De... Lo ataron y la pasó un mal momento y vos no podés salir a decir qué inseguro que está el país. O sea, está bien, es todo lo que vos quieras, pero ¿por qué ves eso y no ves que el chabón que está enfrente de tu casa, que tenía, no sé, una casa de cartón, de repente hoy, por políticas sociales, tiene una casa más o menos en condiciones y tiene un trabajo digno y todos los días se lo va pasa a que a se cuestionan cosas. ¿Por qué no se ve eso? ¿Por qué se ve una cosa y la otra cosa no se ve? ¿Por qué no se personaliza las dos cosas? El tema que vos decís de la pregunta de la inseguridad, yo me acuerdo, Alfredo Zayat, es un economista, sí. Que bueno, que está, trabaja en Canal 7, en Consentido Público, sí. Tiene un programa de radio. Un día le hace una entrevista a Biolcati. Sí. Entonces el tipo le pregunta, Biolcati le puso una pregunta así. ¿Cuánta vaca tiene usted? No, pero usted no me puede preguntar eso. ¿Cuánta vaca tiene? Tres, Marta. Porque si habla de que no hay recursos, que esto, que el otro. Biolcati es el... Tengo una que llama Elisa. Claro, el monarca de los tambos acá en Argentina. Claro. Y le molesta eso. Sí. Y si me dejan tomar un atrevimiento lo que yo te decía... Después, si puedo leer poema de mi autoría, sí, no, lo que no, a mí no, me surgió con respecto a lo que pasó en el 8N. Sí. Y si me prestara la computadora, Lucho, lo busco. Mientras. Lucho todavía está pensando en todo lo que se competió el sábado. Bueno. Sí, bueno. Dale, Luigi. No, mi visión también desde la marcha del 8N fue que sí. También hay una sociedad, creo que ya está haciendo, una parte de sociedad que está haciendo sus últimos esfuerzos, que fueron las que se beneficiaron en los 90 por. Sí. Digamos, poner una alternativa al kirchnerismo, ¿no? Una vuelta a los 90. Imponer, no poner. Imponer. Imponer bueno. Una alternativa. Bueno, ahora vieron como que ya la forma del pasado de golpear la puerta de cuarteles ya no tiene... Se complica y quieren ir a lo popular. Quieren, sí, quieren... Quieren ir a lo popular y... La atención de distintos reclamos, ¿no? De la inseguridad. Sí. Bueno, que vuelvo a repetir, no está mal que la gente salga no, a reclamar bien, pero seguridad, yo, lo que quieran, pero igual, vos tenés que... Yo a veces me digo, bueno, si yo como una marcha por tal motivo, tal reclamo y veo que tapando sí. Y Biondini, claro. Digo, bueno, como una marcha en otro lugar y otro día, claro. ¿No? Digamos, y si van, la hago otro día. Totalmente, Lucho. Yo lo que pienso de que, por ejemplo, no me dejo llevar... Con el tema de la cantidad de gente que participó, ¿no? Sí. Porque uno por ahí te dice, no, pero fue muy masivo. Sí. En realidad yo creo que ni siquiera participó el 100% de las personas que no la votaron. A ver si me explico. Si hubiese salido el 100% de la gente que no la votó, sí. Hubiese sido muchísimo más masivo que eso. Sí. Entonces, por ahí no hay que guiarse tanto en lo que fue. Sí. ¿Me entendés? A mí lo que... Porque, a ver, yo quiero que me entiendan bien, ¿no? Sí. A lo que voy. O sea, la gente que salió a la calle no fue ni siquiera el 44%, 45% que no la votó. No, es el 2% del padrón electoral. Claro. O sea, lo que votó a Carrió salió a la calle, sí. El 2%. No, claro. 1,8 votó a Carrió. Bueno, también bueno, hay que 2%. Ver que también fue un porcentaje grande claro. De la clase media, media alta. Sí. Que digamos yo, analizando la clase media, es la clase más desclasada. Porque claro, se siente... Muy rica para compararse con la clase baja o popular, claro. Y se siente muy muy baja comparándose con la rica, pero es la aspiración a lo que quiere llegar en algún momento. Claro, ni hablar, olvídate, sí. Pero como dijo Fede igualmente, porque la marcha donde se hizo en Argentina, en todas las capitales de las provincias. Todas las capitales de las provincias. Los grandes centros urbanos, digamos. Los grandes centros urbanos y afuera, en el exterior, se hizo en los lugares de que claro. Los poderes concentrados económicos sientan base ahí, digamos. Claro. Bueno, si me dejan. Adelante. Bueno, el poema se llama Clepsidras de Sangre. Sí. Lo escribí, bueno, impulsado por un sentimiento medio de tristeza, ¿no? Sí. Por ahí es medio sanguíneo. Pero bueno, lo voy a... ¿Ah, yo lo leí de lo que subiste hoy? No. Ah, entonces no. Lo voy a leer. Bueno, se llama Clepsidra de Sangre. Un grupo minúsculo reclama clepsidras de sangre. Quiere medir el tiempo en plaquetas, en genes de pobreza. Quieren que el tiempo sea tan rojo como uno de los jinetes del apocalipsis, el que traerá guerra, el inventado por el cristianismo con el objeto de la paranoia cuando se vio desposeída su monarquía. Quieren, quieren y quieren, consuman el capricho y el egoísmo. Pretenden párvulos indefensos, con habilidades deportivas capaces de alegrar la mesa de un domingo, o que tengan alguna amable hostilidad, que un buen día estalle para escurrirlos en el borde de la clepsidra y seguir midiendo los tiempos a su manera. Vociferan, aleluya, Dios, patria, libertad, honestidad, seguridad, buenaventura. Pero lo que gritan es libertad de empresa, peniafobia, sectarismo, cruz, clavos. El grupo minúsculo no ve. Se expresa con torpes palabras, arguyendo que solo ellos manejan verdades, honestidades, asepsia, cultura. Que solo ellos sienten desarraigo, que nadie más lo siente. Que están desprotegidos, desvalidos, aislados, a pesar de que fueron los incluidos, los nunca invertebrados. ¿No ven que del otro lado de la autopista, del río o del otro barrio o provincia, estamos los formados en el légamo, en lo peor de su avaricia, en lo más asqueroso de su moneda foránea? Del otro lado estamos la inseguridad, lo deshonesto, lo falaz, lo acultural, lo sucio. Pero estamos, estuvimos y estaremos. Siempre lo hicimos de distintas maneras y siempre cargamos con sus culpas en la espalda. Les vendimos las drogas, pero nos redimimos trabajando en negro para ustedes. Les robamos, pero supieron perdonarlos en una charla de domingo, hablando expeditivamente, en una hora reloj, de qué manera se soluciona la pobreza. Y cuando la ecuación cambia, a ustedes les molesta. Nosotros ya no nos redimimos y ustedes no nos perdonan, y por eso nos vuelven a condenar. Siempre estuvimos, estamos y estaremos, aunque les moleste lo haremos. Mediremos el tiempo a nuestra manera, al compás de la dignidad a pesar del agravio. Pero lo medimos nosotros, erigiendo las complexiones, lejos de ese grupo minúsculo que reclama clepsidras de sangre. Eso lo escribí impulsado, bueno, por un... Igual hay una ira contenida en ese poema. Ya está, Lucho, quería leerlo. No, muy bueno, Fede. Necesitaba leerlo. Una sola, voy a lo que vos escribiste, que me parece muy demasiado pensante para ese momento. Yo hubiese puesto otra cosa, manga de hijos de mil putas, la concha de la lora. Hubiese puesto otra cosa, no tan pensante. Una frase que me quedó de todo lo que vi a favor y en contra del 8N, la igualdad duele. Es una que me quedó grabada acá como diciendo, es verdad. La igualdad duele. La igualdad duele. La igualdad duele. Para un sector de la población, la igualdad duele, no les gusta. No les gusta perder un... como dice el negrito Villeta siempre, que lamentablemente no está entre nosotros. Me parece que tenés el micrófono apagado. Sí, está el micrófono apagado, puede ser. Bueno, esto se repite. Ahora sí. Es la historia, ¿no? Ya le pasó a Perón. A Perón, a Allende. Sí. Le pasó a Julio César también. ¿Falciani? Sí, le pasó. Julio César, mirá el dato que te tira. Sacando la imagen de Cristo. Dejando de lado a Julio César, el conquistador de otro pueblo, dentro de la política interna romana, de la antigua República Romana, César representaba el Partido Popular, ¿no? República Socialista Romana. No, digamos, el Partido Popular, que hoy en día sería como un centro izquierda, digamos. ¡Apa! Sí, se hizo largo el bloque. Sí. Y bueno, sí, dice Lucho. Y él quería expandir, bueno, la ciudadanía romana para los demás pueblos latinos de Italia y de otros pueblos. La repartición de tierras. En la reducción de impuestos. Y contra, bueno, el partido los hombres excelentes, que era de la aristocracia. Sí. Y bueno, ¿y con qué fundamento? Cagada apuñalada. Bueno, ¿con qué fundamento? Diciéndole que era dictador dentro de una república y él ganaba por mayoría los votos de... ay, no me sale el nombre. ¿El Senado? No, el Senado más o menos lo tenía más o menos en contra. Sí. Pero él tenía el poder porque tenía el tribuno del... del pueblo, que venía a ser como un presidente. Apa, ¿no? En esa época. Y era, representaba más a los plebeyos y se elegía en la asamblea de los plebeyos. Y bueno, logró tener el apoyo del... bueno, del personaje este, no me acuerdo el nombre. Sí. Y bueno, y ahí lograba... Riquelme. Claro, y lograba que permanecer, digamos, sí, permanecer en el poder. Permanecer. Y se lo acusaba de que porque conquistaba las clases medias de Roma, sí, como que la manipulaba. Sí. Pero no, la manipulaba desde el progreso, digamos, no la manipulaba desde el progreso. De acá atrás de la Shell de Dmitry Eskel. Claro. Bueno, buen dato. Apuñalando, buen dato, Luis. No, muy buen dato, muy buen dato, porque lo único que se puede sacar de esto es que siempre se termina repitiendo siempre lo mismo. Por ahí es como cuando yo hace un par de programas atrás. No sé como si el vos, burro no coge por. El burro no coge por burro, coge por cargos. Claro, ahí está. Sí, ya pasó en la democracia antigua. Que, bueno. Vamos al corte, muchachos. Sí, vamos al corte y volvemos con una a despedirnos porque sí, ya son las 12 menos 4 minutos. Claro. Listo, cerramos esto del 8N. Cerramos. ¿Alguien comentó algo? ¿Hizo algún comentario? No, escuchando nada. Están todos mirando Capusoto. Listo. Sabemos entenderlo. Menos Siljara. Menos Siljara. Menos Siljara. No, Siljara está con las dos cosas igual para mí, ¿eh? Che, Luigi, ponete un temita y volvemos, boludo. Luigi, ¿me escucha? No se escucha, Luigi. Luigi. Luigi. Luigi. No se escucha nada, Luigi. Luigi. Luigi. Yeah. Roots Rock. Bueno, y arriba de un tema de Kiss del último recital del miércoles pasado que Lucho acaba de traer. Tema agitándolo en el recital, en este tema, en cuero, revoleando la remera, saltando estuvimos. Y después te agarró el miedo de que se te caigan los juegos artificiales encima, sí, y te pusiste, boludo, la remera. Bueno, la, bueno, este fue uno de los... Estaba flasheando, sí, bro. Sí, olvídate. No, no, boludo, porque cuando terminó el show que hicieron el cierre con los juegos artificiales, que duraron como 10 minutos, que decía, bueno, loco, ya está. Cortala ahí. Y paraba y volví a empezar. Hubo una que explotó mal y como que... tiró todo el chispazo para abajo, ¿viste? Sí. Y yo estaba, digamos, en el borde entre los últimos. Ay, Víctor me pregunta si estoy pasando en el miércoles. Sí, es la grabación del miércoles. Me bajé todo el recital completo en audio. Sí, igual en una parte dijo exclusivo, rock and pop. No, Borderix. Ah, Borderix lo pasó. Sí, Borderix. Y en vivo también lo pasaron en recital. Sí, es la grabación del miércoles y... increíble, el tema increíble. Y bueno, cuando empezó a saltar todos los chispazos eso de los fuegos artificiales, me pegó un cagazo, boludo. O sea, loco, en cualquier momento salta una para acá. Claro, olvídate. Y encima estábamos, viste, hasta la verga. Claro. Me imagino el estado de esas caripelas, papa. Disfrutamos del show. Y son esas bandas que vienen a hacer un show aparte. Sí. A mí no me gusta, ah, perdón. Fue una explosión de rock ese recital. Fue así, fue una explosión de rock. Todo el recital al palo. ¿Tiene sueño, señor Federico Campos? Tengo sueño, sí. Muy lunes, ¿no? Sí, fue un día bastante movido, ¿no? Está bien. Bueno, vi que compró algunos libritos ahí, muy bueno la selección. Sí, compré Federico García Lorca, Julio Cortázar, un libro sobre los mitos greco-romanos. Sí. Y un librito chiquitito de poetas argentinos que data de 1810 hasta 1920. Está bien. Así bueno. Que, bueno, ahí está aquello, López y Planes, hay varios. Muchas calles. Sí, muchas calles. Escribiendo poemas. Exactamente. Bueno, chicos, vamos cerrando este lindo programa que tuvimos. Al CIE no, vino al pedo, no, hoy no puedo hablar. No, quédese ahí afuera. ¿Cómo gusta este tema de los piojos, loco? Toca Ciro ahora. Ciro no me cabe ni a palo. Es los piojos, Ciro es los persas de los piojos. Es más berreta que los piojos. Nah, es los piojos. Es más berreta. Igual a mí los piojos tampoco me gustan. ¿Sabes un par de temas? No, este tema me gusta. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Me gustaban los piojos. Cuando yo era purrete, cuando era pibe, pero yo te cuento cuando era pibe, íbamos, nos juntábamos ahí con los pibes del barrio, íbamos ahí los piojos. No, una época muy linda. Me gustan los piojos. Algunas cosas me caen muy simpáticas. Bueno, chicos, nos despedimos hasta el viernes. Usted el viernes, no puedo venir. No me despidan, por favor, del programa. Gracias por todo, Fede, gracias por todo, en serio. Vos vas a faltar porque la semana que viene... Este viernes no, el próximo estoy de turno. Y bueno. Así, en la farmacia, así que... Bueno, no podré estar. Igual, ¿sabés cómo los voy a batatear por internet, no? Lucho, ¿cuándo me vas a pasar las instrucciones para poder destrabar el Facebook en el... Lo tenía impreso y me lo olvidé, boludo. El viernes. Sin falta. Haceme acordar, boludo. Obvio que si yo meto todas esas cosas que vos me das, todas esas instrucciones, sigue andando la farmacia, ¿no? O sea, no... Se cae no, el sistema del pago fácil. No explotan las máquinas, nada, ¿no? No. No descajeto nada, digamos. No desprogramo nada, no pierdo información, nada. No, quédate tranca. Qué lindo si yo le logro destrabar el Facebook. El primer comentario. Ustedes sigan mi Facebook. Si en algún momento ven una cosa que dice ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, es porque lo logré. Víctor me dice, igual de que le tenés miedo a los fuegos artificiales, si más no te podés quemar, carboncito me pone. ¿Cómo te quiere la gente, Lucho? Sí, no, eso porque no me conoce a mí tampoco. No, olvídate. O sea, a mí me... Es una cañita voladora, vos. Encima, boludo, yo estaba en cuero, boludo, y me cagué las patas y me puse la remera, como si fuera no me iba a quemar. Sí, olvídate. Qué pelotudo. Bueno, che, ojalá que el Negrito Villalba nos haya escuchado en la playa. ¿Qué nos va a escuchar en la playa? Negro. La Palmar era una oscuridad. Una de cangrejos. Debe estar tirado como una foca bebé ahí. en la arena. Totalmente. Encallado debe estar en este momento. Bueno, señor Luigi, cuando pare de reírse, despídase de la audiencia. Muchachos, nos estamos viendo. Radio oyentes. Radio oyentes, radio escuchas. Radio escuchas. Los radio escuchas de WK en sintonía. Luchito, buena semana. Chau. Nos vemos. Chao, así, en serio el chabón. Fede. Chao, mucho amable. Mucha suerte el viernes. ¿Dónde es que toca? Bar La Roca. ¿Dónde queda? 9 de julio, la calle 9 nombre. De julio. Sí. Así vas. Pregunta a Sil Jara si puedo ir yo. ¿A dónde? O sea, ¿dónde? El viernes. Ah, el viernes. ¿A verte a vos o al programa? Que... Bueno, al programa puede venir y a verte a vos. Sí, obviamente. No, pero si va a las dos cosas no va a poder hacer. No, por eso. Pero le contestamos las dos preguntas por si... Sí, sí. Tocamos a las... estamos convocando para las 10. Sí. Pero tocamos a las 11. No seas chanta. Si a las 10, cállate la boca, boludo. No, claro, bueno, claro, no puedo no ser sincero. Pero bueno, a las 11 puntual arranca. Yo no sí. me olvido más un día que Cuarto Oscuro dijo... Mira, se ríe porque sabe cuál es. Sabe cuál es. Vamos a hecho puntual. Pará. Igual me arrepiento, la pasé bien. Domingo, al mediodía. Vamos a tocar en Complejo Rock. ¿Viste? Donde era Complejo Sur. Se caga de risa. Y me dice. Yo la pasé muy mal ese día también. Yo la pasé bien, boludo. Yo la pasé quería mal. Matar, llegué a las 2 de la tarde y toqué a las 9, boludo. La chota a las 2 de la tarde, boludo. Si yo llegué como a las 1 y media, no había nadie. Ustedes llegaron como a las 5, boludo. Me dicen, a las 2 tocamos. Yo, fiel seguidor de Cuarto Oscuro, fui. 1:30 de la tarde, 2, pone un calor de la puta ¿Qué madre. ¿Qué calor que hacía? 10 de enero, no me olvido más. 10 de enero fue, claro. Calor de la puta madre. Fui, me clavé todo el día, fueron la casi anteúltima banda que tocaron, boludo, como a las 9 de la noche. Y encima tocaron 20 minutos nada más, ¿viste? O sea, me comí todo el día para ver los 20 minutos. Qué garrón ese bueno, día. Pero... Sonaba como el ojete. Vendían chupi por lo menos. Pero sí, tenía que garpar. Bueno, sí. Pero vendían. Nada, después lo bueno es que cuando llegaron ellos, por lo menos me invitaron al fondo. Sí, y comimos un asadito. Comimos asado. Ah, bien. Chori, sí, sí, sí, tomé. Yo no me miraba a Lucho y estaba desde las 2 de la tarde y claro, hacía 2 boludo. Millones de grados. Aparte yo me había pegado una estallada el sábado, estaba destruido. Sí, pero bueno, eso es un fiel seguidor, ¿viste? Sí. Un grupi. Las dos veces que fuiste, bien igual. Sí, chupala. Hasta un trapo y todo le hice a esto, está buenísimo el trapo. Está bueno el trapo. Otro día también, fui acá en Consecuencia, que hicieron el acústico, fui con 40 grados de fiebre, boludo, nada más estaba así. Sí. No entendía igual nada. Igual estuvo boludo. Muy bueno ese acústico, me acuerdo. Re bueno. Y yo que estaba con fiebre, estaba re flasheando, boludo. Estaba alucinando. Estaba alucinando y todas las luces tenues, pusieron velas, todo recopado y yo estaba así, boludo, con fiebre, boludo. Es mi velorio, decía Lucho. Es mi velorio. Igual estuvo muy bueno. Sí. Y se viene una. Dejá de agárrense. Se viene una. Oh, no les habló más, ¿eh? Les dije que no les habló más. Bueno, ya sé, la MAE. No. Ojalá, boludo. Ojalá no. Ya estaban cerradas las convocatorias para la MAE. Si sí, mi sueño es tocar en la MAE, si alguien me puede hacer la. La MAE. ¿Ese es tu sueño? Sí. Bueno, me conformo con muy poco. Qué bajito que volás, querido, Por lo menos que sea tocar en la bombonera. Tengo que volar alto, tengo que carretear a Jujuy, más o menos. Tocar en la bombonera, boludo. ¿Cómo que no? Con olor, no, boludo. Para olor ya estoy yo. Che, bueno, yo Jara dice al programa suplantar a alguno. Sí, ¿cómo sí, que bueno? Tenés, pará, mandá el currículum, que para dos viernes tenés laburo seguro, porque no venís vos este viernes y el otro lo vengo yo, así que... ¿Qué venga? ¿No venís vos? Al próximo, este viernes vengo, al próximo no vengo. Estoy de turno. Ya está bueno, Dice Lucho. No, esperemos que yo también pueda venir, boludo. Bueno, pero si lo tenemos a Fede, está el Negrito Villeta, viene Silvina, está todo bien. Bueno, que Silvina se comprometa a... A traer algo de todo lo que chamulla que cocina, como Cuarto mínimo. Oscuro miente, puso Sil Jara. Sí, miente. Es poco creíble. Cuarto Oscuro es increíble, porque no sabe mentir. Claro. Por eso. Bueno, che, en serio, nos estamos despidiendo hasta el viernes. A las 22 horas en www. Hoy nos dimos la vía de comunicación. No, arrancamos. Muy hippie. Muy hippie. Es el programa más hippie de la radio. Sí. Che, nos vemos el viernes. Chicos, buena semana. Que descansen. Que vivan su vida plena. Nos vamos. Chao, Luigi. Chao, Luigi. Nos vemos. Saluda como si fuera también. Ey, pusiste temas de la carpeta, ¿no? Los temas de cierre. La carita del ¿Qué pusiste? ¿Temas de la carpeta que te traje? Sí. Ah, bueno, listo. Bueno, chicos, chau, nos vemos chau. El viernes. Chau. No hay más, bro.